gente, bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido, esta vez Nivel Escondido 514, y este que les habla, Giovanni Rodríguez Parulf, esta vez en compañía de nada más y nada menos el tipo que produce, manda y va en todo el área sur, le dicen el zar de Ponce, el Alex Nation, Alexander Alvarado, que es la que hay, Alexillo, ¿todo bien? Todo bien, saludos a toda nuestra querida audiencia bacalá, so, yeah, otro podcast aquí. A ver qué es la que está pasando, pero fuera de eso, todo bien, mano. Tremendo, tremendo. Oye, queremos agradecer infinitamente todo el apoyo a otra exitosa temporada del Bacalao Fight Club, que cerró durante la semana pasada con el encuentro entre Mighty JR y Spider Popo. Al momento de la grabación no sabemos quién ganó, pero felicidades a quien fuera que ganara, también a los ganadores anteriores, entiéndase Silver, Gato, Surfing, Taíno, que pues estuvieron dominando, ¿verdad?, el Bacalao Fight Club, pero también al resto de los contendientes, y obviamente agradecer una vez más la línea de que pues los ganadores reales de este evento lo son nuevamente los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Asterisco bien grande, ¿ok? Asterisco bien grande. Nos está costando un poquito de trabajo ensamblarlo. Parece un trabalengua. Cada vez que lo voy a decir siento que me va a dar algo cerebral, pero gracias a Dios pues no. Y es que la Fundación de Niños cambió su nombre, ¿verdad? La Fundación sigue siendo la misma, la administración, hasta donde entendemos, sigue siendo la misma. La misión, la visión, obviamente la conexión a Extra Life sigue siendo la misma, simplemente hubo un cambio de nombre, es que ya no van a ser la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico, sino van a ser la Fundación de Niños de Puerto Rico, lo cual es un movimiento bastante sabio, diría yo, toda vez que una de las primeras misconceptions, no sé cómo traducir eso en español, Alex, uno de los confusiones. Sí, de las confusiones que prestaba el nombre. Sé por la línea que pasa, y yo lo hablé cuando la semana pasada que estuve acá en vivo, comenté sobre eso, y me gustó mucho el hecho de que cambiaron el nombre, porque siempre ha existido esta confusión de cuando se menciona Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico, siempre por nombre hacían la asociación que pertenecía o era lo mismo que el Hospital San Jorge de Niños, el Hospital de Niños San Jorge de Puerto Rico. Y son dos entidades completamente distintas. Son dos entidades. Tanto que fuera que estuvieran relacionadas, porque en algún momento dado sí, a sus inicios, sino que pensaban, y en la línea de error, y la palabra suena fuerte, pero lo que me viene a la mente en términos de traducción accurate vendría siendo como que una de las falacias, ¿verdad? Que uno piensa que es cierto, pero not really. Es que solamente ayudaba a los niños del Hospital San Jorge, y así ayudaban a niños de todo Puerto Rico. Entonces el swap de nombre, la modificación de nombre, viene muy bien. Y nos va a tomar un poquito de tiempo, ¿verdad?, en lo que nos ajustamos nuevamente a este cambio, pero nada, hay que establecerlo así, comenzarlo a decir con propiedad, la Fundación de Niños de Puerto Rico. Como dije, no cambia en nada nuestra misión, nuestro compromiso con todos ellos a través de nuestros esfuerzos, siendo parte de Extra Life First 24/7, obviamente, de Extra Life, y este evento de El Bacalao Fight Club es un evento que, como saben, pues es un evento de Nivel Escondido, ya lleva varias temporadas, y siempre, pues, se hace a beneficio de la Fundación. En este caso, la línea de donativo va toda vez que el ganador recibe $20 y quien pierda recibe 10 y o algunos donativos adicionales, porque el chat se vuelve loco haciendo pledges. En el caso del encuentro precisamente entre Alex y Gato, salió a Menuki y dijo, ay, yo voy a donar $50 al que pierda. Realmente Alex ganó más que Gato. Chacho, técnicamente tienes toda razón, o sea, yo estoy siendo un ganador, Chacho. O sea, el gran ganador. Hasta yo me dejo meter en la cara. Eso se llama una derrota for the kids. Exactamente, todo sea por los niños, todo sea por los niños. Y obviamente, gente, como escucharon al principio, presenté a mi Coco de esta semana con todo ese amplio, esa amplia presentación en términos de ser productor. Y olvídate que ahora nos vamos full fledged, porque ahora le toca a Alex el evento de abril. Este evento de el Bacalao Fight Club, pues obviamente fue el evento durante el mes de marzo, todo a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico, como dije, y volaron las escamas dentro del dojo Bacalao. Sus puertas se cierran brevemente, ¿ok? Solamente dos mesecitos, abril y mayo, van a estar cerradas las puertas del dojo Bacalao. wink wink, maybe not, vamos a ver qué pasa, pero oficialmente sí, en términos de eventos, vuelven a abrirse nuevamente durante la primera semana de junio con Vivo 2023, porque regresa el evento más esperado del verano, Vivo 2023, y tú tienes que estar ahí, ¿okay? Pero, esto sin restarle mérito a lo que falta en abril y mayo, y el evento de abril es de Alex. Alex, yo creo que ya tenemos luz verde para dar paso a abrir las compuertas y usted informarnos acerca de qué se trata el evento, un poquito de detalles, nombre oficial y toda la vaina. Así que adelante, compañero. Pues nada, gente, ya esto es un secreto a voces, y es que estábamos dándole forma durante estas últimas semanas del mes de marzo, dándole forma a lo, como dice Gio, lo que va a ser el evento especial. Gente, no sé si han dado cuenta, ahora mismo en Nivel Escondido llevamos una tendencia de que todos los meses, desde que comenzamos este año, estamos haciendo como que un eventito especial, o sea, algo como que es el center stage de cada mes. Entonces, este mes de marzo, como ya Gio mencionó, pues fue el Bacano Fight Club. Pues ahora en abril ya le dimos forma, estamos ya ready para compartirles que sí, gente, sí, vuelve otra vez torneo de Fortnite acá de la comunidad de Nivel Escondido. Boricuas en Twitch Fortnite Tournament. Uy, el nombre oficial. Eso. Sí, y haciendo hincapié y en letra mayúscula y bien gritado para el que está allá arriba en los asientos cambia bombilla. Escuche bien. ¿Me oíste? ¿Me escucha? Sí, copia, levanta la mano. Dice que sí. Y lo repito. Boricuas en Twitch Fortnite Tournament. O sea, en mayúscula. Para que me sientan que estoy gritando. Sí, vamos a estar haciendo este segundo torneito de Fortnite acá en la comunidad de Nivel Escondido. Obviamente giraba alrededor de nuestra tremendísima comunidad de boricuas en Twitch, ¿verdad? Que es la mejor comunidad de todo Twitch. Me atrevo a apostarle y decirlo, y que se me caiga un pelo si estoy mintiendo. Yes. O sea, vamos en esa línea. Nos hemos dado cuenta que definitivamente todo lo que hacemos alrededor de nuestra tremenda comunidad de boricuas en Twitch, los eventos se están dando sumamente espectaculares, ¿verdad? Testigo de eso, pues fue cuando Gio hizo el torneo de Fall Guys, que eso estuvo espectacular a otro nivel. Un torneo lleno de emociones. Y esperamos, ¿verdad? Entendemos que ahora, pues, con el hype de Fortnite y nuevo contenido, pues sabemos que también se va a dar súper, súper bueno. Ahora mismo estamos trabajando, va a ser en formato de dúos. ¡Ay, agárrate, Tolentino! No son tríos, no son squads, aprendan y practiquen dúos. ¡Dúos! ¡Ay, mi madre! Ay, esto mi cambia madre. Todo, Alex. Sí. Jugar en dúo no es lo mismo. Uh-huh. O sea, tiene que haber una comunicación estrecha, clara, entre esos dos integrantes de ese dueto, una para poder ser simbiótica. Efectivos en los ataques, papá. ¡Ay, mi madre! Una unión simbiótica entre esas dos personas. Un Venom y un Carnage ahí, tiene que haber una unión, ¿sabes? Una buena comunicación, una unión, están en la misma página. Entonces, y practicar, yo llevo días diciéndolo, practiquen Fortnite, o sea, no lo estás diciendo por decirlo, o sea, es que esta es la que hay. Practiquen, pues como ya dije, el torneo va a ser en formato de dúo. Obviamente, el sistema de que el dúo que más kills acumulen, pero a diferencia del primer torneo, este torneo pues va a tener una X cantidad de rondas en donde los dúos van a jugar en Battle Royale Mode a ver quién mata más. Obviamente esto va a ser en Zero Build, o sea, cero construcción, que es el modo que más la comunidad le está metiendo, es el modo más divertido hasta el momento. No queremos frustrar a nadie con las construcciones, así que seguimos en Zero Build, que más que acumule. Pero a diferencia del primer torneo que hicimos, que fue por invitación, este torneo usted va a poder participar utilizando sus Bacalao Points de nuestro canal en Twitch. Ustedes saben que en Nivel Escondido usted acumula puntos, al igual que otros canales de amigos de la comunidad, pues tienen el sistema de puntos activado, y usted acumula puntos estando presente en los streams, interactuando, participando de los raids y todas esas cositas. Pues si usted es un fiel seguidor de nosotros que disfruta todas las loqueras que hacemos, pues usted debe tener su buena cachimiro de puntos por ahí acumulado. Si no, pues pregúntale a Chinobu si no tiene puntos. En fin, pues las inscripciones van a ser por puntos. El que va a inscribir va a ser el capitán del dúo. O sea, con una inscripción que haga el capitán es suficiente. Él se encargará de reclutar. Entiéndase, un redeem por pareja. Exacto. Un solo redeem por pareja, gente. Mm-hmm. Para los que necesitan escucharlo así en blanco y negro. Exacto. Solamente un redeem. Si Surfing y yo vamos a jugar, tenemos que coordinar a ver cuál de los dos va a redimir los puntos. Es tan cabezón que tú lo haces y lo haces también. ¿Cómo fue? Que está el cabezón, que tú vienes y redimir oh, sí. también. Sí, después viene a pedir que acabo de derecho, a mí no me dieron nada. Y escucha el podcast toda la semana, pero nadie le dijo nada. Esto hay que coordinar porque donde haya dos redeems, eso implica que quien haga redeem está redimiendo por él y uno más. Y uno más, ¿okay? Exacto. Exacto. Este, o sea, como dije, pues va a haber un reading, y gracias a Dios por la asistencia, un reading por pareja. Tiende a ser, vamos, capitán, ya hemos como que embrace el nombre de capitán y nos hemos quedado con sí, el capitán, tú sabes. Pues nada, el líder del dúo va a hacer el reading. Usted pues recluta de alguien de su comunidad que usted entienda que es un duraco en el juego, pero por lo menos el reading va a ser alguien que sea alguien acá de la comunidad, ¿verdad? Y que haya compartido con nosotros y que tenga los puntitos. Obviamente el costo de los puntos pues lo vamos a estar revelando más adelante, pero ya prontito se van a activar. Eso tiene que estar pendiente. Tiene que estar pendiente porque cuando se anuncie, bueno, gente, ya están los puntos para redimir las participaciones en el torneo. So, ese día usted va, canjea el punto y busca y recluta a su pareja, ¿ok? Pues con lo último que va, porque obviamente durante todas las transmisiones vamos a seguir dando más detalles y todo. Lo que quería añadir era que aparte del primer torneo que hicimos, ya vamos a tener un número predeterminado de rondas. Vamos a incluir una idea que vino así relámpago un día que estábamos grabando el podcast, Sparo y yo. Vamos a incluir unas rondas sorpresa dentro del torneo. Estas rondas van a tener unos modificadores que no vamos a revelar ahora, pero que esos modificadores pueden cambiar el rumbo del resultado del torneo. So, hay que estar preparado. Esto es completamente aleatorio lo que puede pasar en esas rondas sorpresa, ¿ok? Quisimos meterle algo como que, no sé, como un tipo de, yo no sé si llamarlo sabotage o algo. Son randomizers. Algunos son positivos, otros negativos, otros quién sabe. A lo mejor even the odds. Exacto. Pero interesante. Usted se imagina que de momento en la partida le demos al randomizer y usted tenga que jugar toda la partida solamente a pico. Son cosas que pueden pasar. Sí. Uno no sabe. En eso nada más los dejo ahí, mira. ¿Cómo se dice? Un aperitivo. Chacho. Para su imaginación. Ay, right? Mi madre. Ay, va a estar interesante la cosa. Y obviamente, como Alex dice, más detalles muy pronto en cuanto a reglas específicas. Uh-huh. Si usted tiene dudas o preguntas, si usted se está haciendo muñequitos en la cabeza en términos de cómo debería correr el torneo en comparación a otros torneos que hemos corrido aquí en Nivel Escondido, o incluso otros eventos de los cuales usted ha participado de fuera de Nivel Escondido, es más que bienvenido o bienvenida a preguntar. Pero también requerimos su espacio para la paciencia, toda vez que, como siempre, como en todos los eventos que nos destacan, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo con ustedes todos los detalles previo al evento con tiempo suficiente, ¿verdad? Incluyendo fecha, hora, especificaciones adicionales, etcétera, cuándo van a abrir las inscripciones para el evento, etcétera. Tienen que estar pendientes a todas las redes de Nivel Escondido, y particularmente nuestras transmisiones en Twitch, que son cuando, Alex. Son prácticamente todos los días. 7 días de la semana. Yeah, baby. O sea que información de más van a tener. Así que nada, ya pues próximamente pues estaremos abriendo la discusión en Discord, ¿verdad? Con los detalles más específicos. Y obviamente, ¿verdad? Pues estaremos haciendo el llamado, ¿verdad? Para que obviamente estén pendientes para cuando abramos la inscripción y en fin, todo eso. Pero nada, detalles más técnicos y más profundo, en los próximos días pues vamos a estar poquito a poco comunicándonos y dando los detalles más pertinentes, pero por lo menos ya saben que es oficial, tenemos torneo de Fortnite hasta ahora, ¿verdad? Si no sucede nada, hasta ahora, la fecha para el torneo va a ser el último sábado del mes de abril, o sea que sería el 29 de abril. Uf, ahí está, otra revelada, mira, exclusiva aquí en el podcast, lo escuchó usted primero. Vamos a asegurarnos de que Alex no diga la fecha, por lo menos la fecha, no la diga el domingo, ¿verdad? Ni el lunes en sus intervenciones del canal. Usted lo está escuchando primero aquí en el podcast. En el podcast. Hoy martes, ¿okay? Saludito, recién salido del horno. Exacto. Y recién salido del horno está lo caliente que está este podcast, Alex, porque como siempre, tenemos las noticias para la gente, tenemos las secciones que a ustedes les gustan, como el Gaming Fun Fact, tenemos también las publicaciones, y obviamente, el tema de la semana, Alex, ya tocaba, ya correspondía otra entrevista a gaming, y usted no se imagina con quién hablamos. La conversación estuvo espectacular. Pero obviamente, si usted le dio al podcast, si usted vio la descripción, sí, gente, sí. Estuvimos hablando con Kouta Hiro. Y usted no se puede perder la conversación porque de verdad que estuvo súper, súper entretenida. Así que sin más preámbulos, vamos a darle paso a las noticias para esta semana. Alex, ¿qué tienes por ahí, bro? Lo venimos diciendo hace rato. Ay, mi madre, gente. Conexión full de Life Support, ya, se acabó. Esto se acabó, gente. Y tal como estamos aquí chisteando, ya es oficial, gente. Ha sido cancelado para este año el evento de gaming E3 2023. Así lo estuvo oficializando ESA y Red Pop, que son las compañías detrás de la producción de lo que es E3. Ahora mismo este evento está pautado para llevarse a cabo de junio 13 al 16 en Los Ángeles. Pero lamentablemente algo que ya se venía vaticinando, muchos medios, o sea, muchos compañeros que se dedican, ¿verdad?, a hacer podcasts, a hacer blogs, a hacer videos, muchas comunidades ya venían vaticinando que esto ya venía en picada desde hace ya, yo te diría que hace ya 5 o 6 años para atrás ya esto viene decayendo. Sí, 4 o 5 años ya es consistente y sí. la pandemia simplemente aceleró lo inevitable. Exactamente. Pero esto iba en picada ya. Exactamente, eso fue la estacada, la estocada final de estos eventos. Luego pues empezamos a ver una ausencia de los grandes nombres de la industria del gaming presencialmente en el evento. O sea, empezaron a hacer presentaciones digitales, no estaban yendo a los venues que se preparaban allá en Los Ángeles y todas estas cosas, y eso ya estaba empezando como que a tener un mal sabor dentro de la comunidad, como que espérate, o sea, ¿por qué esta gente está dejando de ir? Y es que se estaba moviendo a la era digital, y eventualmente esto también contribuyó a que este tipo de eventos dejaran de ser relevantes en la industria de los videojuegos. Triste porque muchos de nosotros, ¿verdad?, que nos hemos forjado en el mundo del gaming, pues hemos disfrutado de muchos E3 sumamente memorables, mucho contenido, muchos anuncios brutales, situaciones jocosas que nunca se nos van a olvidar, pero lamentablemente el futuro ya está aquí hace varios años. No voy a decir que el futuro llegó, ya el futuro está aquí hace varios años, parece que no quieren aceptarlo. O sea, aún así que no va a haber evento en sí, ¿verdad?, como tal, como quiera, los o las presentaciones de formato digital, como quiera, sí se van a estar llevando a cabo. Ejemplo de esto, pues el Summer Game Fest va en pie, al igual que las presentaciones digitales, tanto como de Xbox y Bethesda también siguen en pie. Obviamente, ¿verdad?, la otra de los grandes títulos, como es Sony, Microsoft y Nintendo, ellos ya habían anunciado que ellos no iban a estar asistiendo al evento, al igual que Ubisoft, que fue uno de los últimos que anunció que tampoco iba a estar asistiendo al evento, y que ahora también van a tener su propio evento digital. So, no quita de que vayan a haber anuncios, de que tengamos trailers, pero obviamente de forma digital, nada que requiera que esté en un venue con público y reacciones de la gente aplaudiendo. Así que lamentablemente esa era llegó a su fin. Así que si usted era de los que disfrutaba, ¿verdad?, estos eventos, ¿verdad?, y era bendecido de que podía ir, pues lamentablemente, ¿verdad?, pues lamentablemente pasó a mejor vida. Así que descanse en paz E3. Obviamente esto ha sido la muerte más prolongada de la historia de los eventos, ¿verdad? Esa tumba estaba fría hace tiempo ya para este evento, mano. Así que pero sí, esto se veía venir, y pues ni modo, pero nada, pendiente a las presentaciones digitales, que como quiera siempre van a haber buenos anuncios y buen contenido. Así que hasta ahí llegó E3, mano. Mano, suena a que lo que ellos van a estar haciendo en términos de específicamente Xbox es como que un proxy presentation, porque Xbox va a estar haciendo lo mismo digital. Uh-huh. Entonces, ¿para qué yo tengo que verlo a través de E3 o del portal de E3 o whatever? A menos que ellos hayan hecho unos arreglos internos de presentar cosas exclusivas o semi-exclusivas para efectos de su oferta de juegos, pues realmente, I don't know, se siente de raro. Esto, como que así, sí, los queremos apoyar, pero sí, pero no. O sea, esa fue la stance de Microsoft, por lo menos en términos de la presentación, de vamos a estar con ustedes, pero no en el venue. O sea, vamos a estar desde dos calles más abajo y vamos a presentarlo de nosotros. Uh-huh. So, nada, como bien dijo Alex, hace tiempo que venimos diciendo que esto va en picada y va perdiendo relevancia cada vez más, y por lo menos la sección presencial de E3, pues, whatever, en verdad. Lo lamentamos mucho, ¿verdad? Porque también tal vez era un foro donde los negocios aledaños, ¿verdad?, se podían beneficiar, en negocios pequeños, etcétera, pero en términos de lo que E3 emanaba, que era como que esa gran fiesta, ¿no?, de reviews físicos, uh-huh, de usted, la prensa como tal, ir a probar los juegos y entonces venir a publicar cosas relacionadas, pues eso ya está, you know, done for. Así que, pues nada, será recordado para, ¿verdad?, específicamente por aquellos que pudieron disfrutar de eventos como este presenciales, pero por todo lo demás, pues descanse en paz. Y yo espero que el año que viene no intenten otra vez volverlo a sacar de la tumba, porque hello, o sea, ya con los pelos. Ya, es simplemente crónica de una muerte anunciada. Déjalo, ¿verdad? Y vamos a quedarnos con las memorias. Ya, you know, sí. That's enough. Sí, man. Con las memorias que no nos tenemos que quedar, ni con las lágrimas en los ojos, son las de Tears of the Kingdom, nada más y nada menos de Legend of Zelda, gente, que esta pasada semana estuvo anunciando no la llegada, por lo menos por ahora, todavía estoy agarrado de las esperanzas de la bola de Sparrow, de que no me falle en cuanto a esto, toda vez que, haciendo un segue aquí, pues ha sido lo que hemos visto consistentemente, cada vez que sale un Zelda nuevo, viene una consola nueva, pero en este caso no fue una consola nueva, sino una edición de OLED del Switch. Va a estar disponible el 28 de abril en edición de Tears of the Kingdom. También viene pues los Joy-Cons con detallitos en símbolos del juego, color oro, con un contraste verde y blanco y también negro. El dock como tal es blanco con tonalidades oro, similares a la de la segunda Special Edition de Destiny. No sé si ustedes se acuerdan, el PlayStation 4, uh-huh, sacó una edición con el sello de el DLC de los lobos, yo creo que era. Alex, ¿tú te acuerdas del primer Destiny? Me parece, no sé si era House of Wolves, no me acuerdo bien. Yo pero creo. O sea, me acuerdo de los diseños, que de hecho una amiga mía tenía ese PlayStation 4 Collector. Fue cuando hicieron el swap, porque el PlayStation 4 originalmente blanco, ¿verdad? El Destiny Edition era blanco y ya era Glacier White y uh-huh, ya. Pero este otro, cuando cambiaron el material de construcción del PlayStation, que era como poroso, uh-huh, el PlayStation 4, y entonces pues lograron abaratar los costos, sacaron otra edición de PlayStation 4 y de Destiny, y de esa edición es que estoy hablando, que tenía como un sello, pues es muy parecido a ese estilo, ¿no? Con el dock. El Switch como tal, por detrás, sigue siendo negro, ¿verdad? Obviamente la pantalla y qué sé yo qué, pero tiene un detalle en relieve, como que uno, diría yo, Dios mío, se me ve el nombre, cuando tú tiras una gota de agua y cae así un ripple effect, okay, lo que tiene por detrás, esto en detallito, ¿verdad? En relieve, si le pasas la mano, se ve que pues vas a poder sentir ese material distintivo. Asterisco bien grande, no incluye el juego, ¿ok? No se vistan que no van, maldito sea Nintendo, y la tacañería de no incluir juegos en ediciones especiales, pero pues ahí vamos. También se develó un Pro Controller y un Carrying Case para el Switch normal, ambos en ediciones especiales de Tears of the Kingdom, con detalles muy bonitos y simbología característica del juego también, y estos van a estar disponibles desde el 12 de mayo. Si a usted le interesa adquirir este Switch OLED en edición especial de Tears of the Kingdom, sepa que va a tener que pagar $360. El Pro Controller va a tener un costo de $75 y el case de $25. Este Pro Controller, $75, Pro Controller de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, con el estilo que está, no suena nada mal ese precio. Uh-huh. ¿Okay? El Pro Controller es una muy buena inversión y el hecho de que sea edición especial distintiva le da un toquecito bien, bien nice. También repinta, ¿verdad?, los colores que comenté con la consola. Así que, como quien dice, pega con la consola. All right. Está bien bonito, si no lo han visto, ¿verdad?, hagan un search por ahí. Again, 28 de abril o 12 de mayo, ¿verdad? El 28 de abril por pues, la edición del OLED Switch, y los aditivos adicionales, ¿verdad?, el Pro Controller y el case, pues el 12 de mayo. Nice. No, de verdad que la consolita es un clickbait bien brutal, mano. Uno puede caer redondito. Obviamente, pues, ¿verdad?, uno pues llega a la realidad y dice, espérate, no, o sea, mi consola todavía funciona, o sea, ¿por qué cambiar algo que no está dañado? O sea, pero el que esté considerando hacer el upgrade de consola, go for it. Go for it, porque la que está chula, chula, chula. Una pena, como dijo yo, que no traiga el juego. Esto lleva años esa tendencia de que hacen estas consolas collectors y no te incluyen los juegos. Pero es que esto es cuestión de hacer dinero, tú sabes. Te dice, no, o sea, si te regalo el juego, pierdo. Es ridículo, mano. Deberían incluirlo. A mí. Por lo menos si un había digital. Si había, ¿verdad?, una época que eso se distinguía, fue los early 90s, ¿verdad? Y desde que, pues, los 80, esto, cuando salió Nintendo original, usualmente te traía al menos un cassette. Si podías conseguir un bundle, pues te traía más de uno. Y era super nice. Tú tener acceso a eso, según abrieras la consola, sin preocuparte de nada más. Esto, pues, después llegó el PlayStation, y pues lo que tenía era un demo. Esto, Nintendo 64, lo que tenía era lo que se le unta el queso. Entonces, gracias por nada, you know. Después fue la debacle. Sí, pero, bueno, obviamente, esta consolita está bufia. Sobre todo en la línea, Alex, que traes de que, pues, si bien es cierto que tal vez nuestras consolas todavía aguantan, en el caso mío, es prácticamente primera generación, porque la mía fue edición de Mario Odyssey. Esto, so, you know, todavía funciona, sí, pero it's not that new tampoco. So, si empieza a dar problemas, sería una buena excusa. No sé. ¿Cómo? La mía es beta. La tuya es beta betísima. Ya, hecho. Beta betísima, betía. Primera tirada y todavía da sus cantazos por ahí, todavía sigue funcionando de show. Yes. O sea, Nintendo, fíjate, sin algo, tenemos que, o sea, hands down, Nintendo hace productos sumamente duraderos. De la, o sea, hacen productos bastante resistentes con el tiempo, o sea, son duraderos. Hay que dársela. Pero again, como decía, si ya su consola es de primera generación y ya está empezando como que a darle problemas, que tiene problemas para prenderla, un ejemplo, se va la pantalla o cosas así, pues mira, la excusa es perfecta. La excusa es perfecta. O sea, de verdad que la consola está chula. Al igual que el control está chulísimo. El precio está bastante nice. Yo hubiese esperado que lo vendieran a $99. Sí, pero sí, 75. Está chulo. El case, por 25, si usted no consigue nada y quiere algo de... El case también está fine. Si usted es de los que le gusta cargar el Switch para todos lados, yo creo que el case le caería bien. Así que ya, yo entiendo que el contenido está muy bueno, ¿verdad? Y obviamente estamos locos porque este juego llegue. Ya he visto memes por ahí, porque esta semana hubo reveal de gameplay y mostraron mecánicas del juego, y ya he visto un par de memes por ahí, de lo que lo primero, de las primeras cosas que va a hacer la gente con esta nueva mecánica de unir armas y objetos, y ya te podrás imaginar por dónde vamos. Sí, no, eso vamos a hablar ya mismito. Más detalles incoming. Ay, no se preocupen, todos los detalles en breve. Y en breve, sí, sí. Pues Gigi, mano, Gigi. Vamos entonces, porque ya quiero hablar de eso, vamos con la próxima noticia. Vamos con la próxima noticia. Avanza. Sí, está rapidito. Todo el ring, para el carajo, vámonos. No, mira, rapidito. Sí, ya por fin, gente, se reveló información de tan esperado juego de Lord of the Rings de Gollum. Ya tiene fecha de salida. Y es que el mismo ya va a estar llegando el 25 de mayo. Este juego va a estar llegando para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X y S. Y la versión de Switch que va a llegar más adelante en el año. Este jueguito que va a ser un juego de aventura con elementos de stealth, ¿verdad? Para el estilo Assassin's Creed, de sigilo. Pues va a estar llegando por fin. Este juego había sufrido ya unos cuantos delays, y obviamente motivo grande de esto fue durante la época de la pandemia. Este juego, pues, lamentablemente tuvo unos cuantos setbacks. La fecha inicial de este juego era en septiembre del pasado año, y como dije, pues, la cuestión esta de la pandemia y muchos delays, pues el juego tuvo que ser pospuesto, y ahora ya por fin ya tiene fecha oficial de salida, como ya dije, el 25 de mayo. En este juego usted va a controlar al personaje del universo de Lord of the Rings, Gollum, y básicamente, pues, usted ya se podría imaginar, es una cuenta la historia de la búsqueda de Gollum del Anillo de Poder, His Precious, ¿verdad? Como dice en la película. Así que, si a usted le gusta este universo de Lord of the Rings y está pendiente de este jueguito, pues ya sabe que el 25 de mayo de este año ya por fin va a estar llegando Lord of the Rings Gollum. Y bueno, yo sé que Mash está súper apuntado en este proyecto. Sí, lo veo. Day one. Day One, él decía que, lo había comentado en un momento dado cuando hicieron el reveal, yo creo. Es más, desde antes. De alguna manera u otra, yo como que tengo noción de haber discutido sobre esta noticia con Mash en algún momento dado. Soy Gigi, por fin sale. Yes. Estaremos pendientes. La verdad, tiene algunos elementos que son muy interesantes. Otros quizás no tanto, I guess, pero igual estaremos pendientes porque sigue siendo, ¿verdad?, un intellectual property bastante interesante. Uh-huh. So, vamos a echarle el ojito a ver qué tal. Bueno, y ahora sí llega el plato fuerte de esta semana. Ay, mi madre, como bien estaba diciendo Alex ahí, como que un gameplay por ahí. Sí, gente, sí. Se publicaron 10 minutos de gameplay de Zelda de Tears of the Kingdom. Esta pasada semana se vio gameplay, como dije, habían zonas, comandos, menús, mecánicas muy familiares, incluyendo el hecho de que se rompan las armas luego de cierto tiempo de uso. Apenas se percibió, siendo honesto, un enhancement gráfico. Y por aquí me voy a pegar a una discusión que hubo en el podcast de nuestros panitas de La Guiando Podcast este pasado martes, si no me equivoco, creo que grabaron, yo no lo vi en vivo, después revisité la grabación, donde había como que esta pregunta, lingering en el aire, en términos de si este issue, ¿verdad?, de que Breath of the Wild se viera como se ve, y Tears of the Kingdom, pues, muy parecido en términos de lo que ofrece gráficamente, si era o no algo en la línea de que, pues, tal vez estaba emulando más a Wind Waker o era más tirando a Twilight Princess, como que ese in between. Yo me inclino a que sí, el juego como que quiso hacer un balance. El arte es distinto, el arte es diferente. El arte todavía de Twilight Princess es más realista que la de Breath of the Wild en términos de los colores, la paleta de colores, las sombras, específicamente el juego de sombras, etcétera. Es mucho más real, quote unquote, que lo que se ve dentro de Tears of the Kingdom. Pero Nintendo no estaba buscando mejorar eso, así que, ¿verdad?, no es algo que nos toma mucho por sorpresa. Sí hubo ciertos cambios en diseño. Vemos a Link, ¿verdad?, con su melena un poco más larga. También hay un cambio de ropa, donde vemos a Link con unas sandalias tipo... De hecho, me recordó, Alex, el jueguito este de Kid Icarus. Oh, porque sí, como tiene sandalias y se ve como que con ese vibe de guerrero romano. Sí. Tiene su faldita y tiene su vaina. So, ¿verdad? De todo eso, pues. Pero nada, apenas se percibió enhancement gráfico. Pero aquí vamos a lo que realmente nos llamó la atención. Toda vez que sí vimos zonas aéreas, vimos enemigos y habilidades nuevas. Y nos mostraron particularmente 4 habilidades que por lo menos en el trailer no se desprendió que Link las hiciera atado a la tableta, como en Breath of the Wild. Aquí le salieron los poderes porque sí. No sé si tiene que ver con la mano, no sé si van a explicar eso, ¿verdad? Pero yo por lo menos, Alex, tuviste esos 10 minutos de contenido, ¿no? Pues mira, vi tidbits, vi un ratito, vi una de las cuantas, ¿verdad?, de los poderes, pero sí, o sea, esquipé un poquito de la parte que estaban hablando y fui directo al gameplay. Pero el punto es que no viste que él sacara la tableta, porque en Breath of the Wild, cuando él está controlando, por ejemplo, con la específicamente lo del magnetismo. Sí, era con que Link saca la tableta. Sí, yo creo que en este juego no hay tableta, es todo con como el guante. El Power Glove, ese es el Power Glove. Desciframos el Tears of the Kingdom. El Tears of the Kingdom viene, ¿verdad?, porque el rey era un humano y se lo llevó el televisor, como en Captain Nintendo, y dejó el guante atrás, y entonces es lo que tiene Link en la mano. El Power Glove, ya. Problema resuelto. Resolvemos el juego. Day One. Quiero jugar con el Power Glove. It's so rad. So, yeah, gente. Que las de porquería. Muy incómodo. So, las 4 novedades, las 4 características o habilidades nuevas se desprenden de la siguiente manera. Nos presentaron el Recall, donde Link controla eventos pasados de artículos en específico y puede retroceder su flujo temporal, haciéndolo viable entonces para poder avanzar en su aventura. Mm. Entiéndase, de la manera que nos lo presentan en el trailer o en los 10 minutos de gameplay, es que Link está de momento caminando, pan, o estaba cabalgando, y ve cómo se desprende una pieza de la isla flotante, mm-hmm, y baja completita así, ¡guau!, para el piso. Y Link está como que, espérate, voy para allá. Pues allá va al sitio, y en la piedra como que le activas esto del recoil, y esa roca se vuelve entonces un ascensor, porque el tiempo en la roca, en lo que se ve cayendo, va al revés. Mm-hmm. Link puede ascender. Pero esa no es la única manera en la que, ¿verdad?, vemos estas habilidades en uso. A eso vamos ya mismito. También vimos lo que es Fuse, que es una fusión donde instantáneamente se mezclan al menos dos artículos, armas entre armas o ítems del menú, etc. Vemos que Link hace como que un palo largo, súper larguísimo, hace también una flecha que puede perseguir a su objetivo cuando fusiona una flecha con un ojo. Estos ingredientes antes eran para hacer pociones o comida, pues no, en este juego las posibilidades aparentemente son infinitas. Por ahí he visto un par de memes visuales donde se ve, por ejemplo, Link con la mano encendida, como que va a usar este poder de Fuse, y está el perrito y la nena de Full Metal Alchemist. Esto, muy fuerte. Pero, okay. ¿Tú no has visto Full Metal Alchemist? Sí, yo sé lo que es Full Metal Alchemist. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Ok, sí, pues la quimera. Ajá. Esto, como que, oh my god, no, dude, please don't. Esto, pero sí, está eso, se ve en el juego cómo él hace una fusión entre una rama y una piedra, entonces es como que un hammer, un martillo de guerra. Uh-huh. So, las posibilidades en cuanto a esto, una vez más, son muchas. Continuamos viendo el trailer, y me da con decirle trailer, 10 minutos de gameplay, y utiliza a Link entonces algo que se llama Ultra Hand. La Ultra Hand es un concepto similar al de fusión, pero con capacidad de hacerlo con objetos grandes del mundo, tipo rocas, troncos u otras piezas que encuentras por ahí. Y en este caso lo que nos mostraron fue hacer una balsa con propulsión en abanicos, ¿verdad? Porque si algo se destaca en estos juegos de Zelda es que hay tecnología como que antigua, pero avanzada al mismo tiempo, con cosas arcaicas. Entonces Link construye una balsa rudimentaria, pero resulta que tiene unos abanicos que puede utilizar como propulsión. Por ahí también hay gente diciendo como que, mira, de esa misma manera podemos ascender, en vez de cruzar, podemos subir hacia arriba a las islas haciendo como que cohete, de la misma manera, con abanico. Me imagino que la propulsión tal vez será limitada. De alguna manera van a bregar, ¿verdad?, para hacer la cosa más difícil de lo que nos las presentaron en estos 10 minutos de gameplay. Y por último, una habilidad que pues tiene a mucha gente media consternada en cuanto a lo que puede implicar, es la habilidad de Ascent. Y esto le permite a Link alcanzar el próximo piso, quote unquote, de cualquier estructura o tope de montaña, siempre y cuando exista un techo que atravesar. Él lo hace con una animación tipo nado, y se ve en el juego opuesto a una transición instantánea, ¿ok? Donde, pues qué sé yo, que se vaya negro y de momento estás en el tope de la montaña. No, él se ve como que nada a través de la montaña. Se dijo que esta habilidad se va a limitar en ciertos contextos. Quizás ponle que sea demasiado extenso y Link se ahogue dentro de una distancia demasiado extensa a recorrer, o alguna otra mecánica que te lo impida. Pero por el momento, eso estaría sustituyendo Full Blast la necesidad de meterle tanto a la estamina, Alex. Uh-huh. Porque en juego anterior uno tenía que comer y tenía que ponerte un gear para poder alcanzar ciertos lugares, o utilizar una combinación de ambos y el poder del viento, ¿verdad?, que te elevaba con el glider. Sí. Para entonces comenzar a mitad de montaña para poder llegar hasta arriba. So, bien interesante estas mecánicas. No sabemos si son las únicas que vamos a estar viendo, pero por lo menos nos presentaron estas cuatro mecánicas adelante. Yo lo que espero, Alex, y lo voy a decir aquí oficialmente en el podcast, okay, es que Nintendo nos sorprenda y tengan tan under wraps, ¿verdad?, que nadie sepa, pero que en algún momento dado podamos jugar con Zelda. Mano, sí. Yo espero que eso se dé, brother. Uh-huh. Porque en el trailer de Reveal, ¿verdad?, que vemos a Link y Zelda explorando y qué sé yo qué, y se ve a Zelda como que en un rol mucho más activo, uh-huh, explorando en la cueva de donde aparece el cadáver de lo que parece ser Ganon, todo disecado. Habría que ver, ¿verdad?, si le sacan punta a eso. Y no vemos a Zelda en un juego, o sea, ahí jugable, desde Train Tracks, ¿era que se llamaba? Spirit Tracks, algo así. Me parece que sí. Esto, write me if I'm wrong. O sea, donde único tú puedes jugar con Zelda es ahí, o en Smash Brothers. No, dentro de un juego de Zelda no es manejable. No es jugable. Entonces, sería espectacular que uno pudiera, no estoy pidiendo multiplayer, no, si hiciera multiplayer online y que pues ambos jugadores se conectaran y uno fuera Link y otro Zelda, estaría brutal. Pero yo ni siquiera pido eso. Yo lo que quiero es que en algún momento dado me den la opción de que Link pase a secundario como con un swap de botón y se quede siendo support, que tire flechas, que haga lo que le dé la gana, y yo entonces con Zelda tener otras mecánicas. Estaría espectacular, Nintendo, please. Por favor, sorprende. Eso estaría cool, y no tanto un swap, como que dentro de la historia del juego, que hayan, por ejemplo, unas áreas en las que tú tienes que usar a Zelda, o sea, este Link va a estar por otro lado, tú estás por acá, o sea, buscando algo, un item o algo que solamente tú puedes conseguir, y que sea ese momento en que entonces tú interactúes con ella. Maybe tal vez en un momento que estén juntos, un swap también estaría cool, pero que vamos a ver cómo lo incorporan. Hay rumores de que aparentemente eso estaba on the works. Ojalá. Yo estoy soñando con eso, mano. Eso estaría súper interesante. Lo tenía callado para decirlo en el podcast. Sí, eso estaría súper cool. Más cercano al release. Sí, eso estaría súper cool, y que tú puedas hasta inclusive pelear con ella. Tú sabes, yeah, yeah. Y le consigas la armadura de Sheik. Ajá. O sea, tú te imaginas. Estaría salvaje. Chacho. Pero yo lo que no quiero es, me gusta tu idea de que hayan ciertos lugares accesibles solo para ella, o que sus habilidades sean específicas para ciertos lugares, pero me gusta más la idea de que corran juntos, los dos, porque lo que no quiero es separar. Por ejemplo, ¿te acuerdas de en Batman? Que habían unas misiones en Arkham, no me acuerdo cuál, habían unas misiones específicas para Gatúbela y otras para Batman. No me gustaría que fuera así de distante la acción, ¿me entiendes? Me gustaría que Link estuviera en el paronama, que tú pudieras saber que él, contar con él, porque hello, él es tu guardaespaldas, él no te va a dejar, o no se supone, right? Pero que sí, que Zelda tenga centerfold en este juego por primera vez en mucho tiempo, estaría espectacular. Así que nada, eso simplemente acá especulando, pero ya, esas son todas las noticias para esta semana. Alex, algo que te impresionara en términos de todo lo que revelaron ahí de Tears of the Kingdom. No, obviamente, a mí me gustó mucho Breath of the Wild, a mí me encantó, ese juego fue mi GOTY ese año. Pero sí, o sea, me gustó mucho lo que vi. Como tú dices, esto apenas es el tip of the iceberg en cuanto a la habilidad. De seguro hay más habilidades que Nintendo pues va a tener on the wraps, y a medida que se esté acercando la fecha, pues las van a ir revelando. Como te dije, la habilidad esta de Fusion ha despertado la creatividad de mucha gente en internet, y veremos muchas cosas locas. Vamos a ver muchas cosas locas. Fue en Breath of the Wild, que era limitado, la gente hizo un montón de cosas. En este juego no dudes que aquí la creatividad fluya, y veas por internet videos de gente haciendo, hice un carro, hice una nave espacial, hice un cohete, hice un barco. O sea, bueno, la imaginación es el límite de este juego. Yo creo que ellos se fueron mucho por esa línea, darle como que ese poder creativo al jugador, darle más herramientas, ya que ellos vieron todas las cosas locas que la gente hizo en Breath of the Wild. Y cosas que a lo mejor hasta ni los mismos programadores estaban conscientes que podían hacer con los ítems del juego. Dijeron, contra, si nosotros le damos ese poder a los jugadores en Tears of the Kingdom, ¿qué cosas no van a hacer? Y eso va a pasar. Va a haber mucha creatividad, mucha cosa loca, inclusive beneficiosa para, maybe para trascender en algunas áreas del mapa, que a lo mejor la forma tradicional se hace difícil. Pues alguien descubrió, mira, si tú haces aquí este puente con estas piedras y estas, pues puedes pasar, no tienes que pelear con este amigo que está bien fuerte. O sea, cosas así. Incluso para combate. Pero en esa misma línea, Alex, está lo que me preocupa a mí. En Breath of the Wild, uno tiene un montón de habilidades, y yo te soy sincero, de todas esas habilidades, yo por lo menos utilicé muy pocas. Era demasiado overwhelming yo detener el tiempo, irme a darle una piedra, pues entonces como gameplay que he visto en YouTube, que después me dio curiosidad, en un momento dado se estaba diciendo de que la gente hacía ese efecto de golpear a la piedra, golpear un objeto y generarle energía, y se montaba Link entonces arriba de la piedra y viajaba. Entonces esas cosas así super clever, que obviamente te van a dar un advantage dentro de las peleas. En mi caso, yo no logré dominar absolutamente nada al respecto. Y era, pues, me trae un poquito de preocupación en ese aspecto, toda vez que siento que voy a tener un montón de cosas a mi disposición y voy a usar prácticamente nada. Estaremos pendientes ahí a estas incidencias, ¿verdad? Y también estaremos pendientes a los gremos que van a estar diciendo que este juego no es GOTY, que si esto parece un DLC del 1, pero estaban mamando con God of War y en la misma mierda. Le tenemos los ojos echados, ¿ok? Uh-huh. Estuvieron diciendo que God of War Ragnarok era la hostia, bla, bla, bla, ahora no salió, ahora no vengan a joder con Breath of the Wild a querer utilizar el mismo argumento, porque ambos juegos tenían que verse similares, tenían que sentirse similares, porque son continuación directa, pero los estamos velando, chorro de puerquito, ¿ok? Uh-huh. Sofrito, te estoy mirando a ti, ¿ok? Esto... ahora sí, entonces, de esta manera cerramos las noticias para esta semana. Vamos a las publicaciones, gente. Esta semana sale por ahí Before We Leave, esto para PlayStation 5 y PlayStation 4 en abril 5. También en abril 5 viene por ahí LEGO Star Wars The Skywalker Saga, esto para PlayStation 5, Xbox S, y Nintendo Switch también, y para PC. Así que bien pendiente a los fanáticos de Star Wars con este release. Los juegos de LEGO Star Wars tienden a ser bastante, bastante divertidos. Uh-huh. Así que bien pendientes por ahí. En abril 7, para Xbox, Nintendo Switch y PC, viene Chinatown Detective Agency. También en abril 7 viene Chrono Cross The Radical Dreamers Edition. Esto para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. En abril 7 también viene Godfall Ultimate Edition para PlayStation 5, Xbox Series XS, y PC, ¿verdad? Para todos los Xbox, para todos los PlayStation y para PC. Mano, me impresiona que Godfall sigan tratando con Godfall algo, anything, at all. Dale con el culo al seto, wow. Para PlayStation VR, en abril 7 viene por ahí Lucky's Tale. También en abril 7 viene por ahí Sherlock Holmes The Devil's Daughter, esto para Nintendo Switch. En abril 7 viene Sleepstream para PlayStation 5, todos los Xboxes, PlayStation 4 también y Nintendo Switch. En abril 7 también viene The House of the Dead Remake, esto para Nintendo Switch. Y en abril 8, para PlayStation 5 y PlayStation 4, viene Lake. Así que esos son todos los estrenos que descubrimos esta semana. Asterisco bien grande, estábamos hablando previo a grabar el podcast, que hay veces que estas informaciones de los releases no necesariamente concuerdan con los actual releases. Nosotros cumplimos, ¿verdad?, con compartir con ustedes la lista, pero estos juegos a veces tienen delays de último momento o los sacaron de la lista y nosotros no sabíamos, pero están en las listas todavía, así que, ¿verdad?, tienen ese disclaimer por ahí. Y ahora sí, vamos a los estrenos de cine. Esta semana tenemos tres estrenos bastante interesantes, siendo el primero de ellos Super Mario Brothers. Por fin llega por ahí esta aventura comedia animada clasificada PG y basada en las aventuras de los hermanos Mario y Luigi, su aventura en el Mushroom Kingdom, válgame, con un montón de gente participando en ella, bastantes talentosos, otros quizás no tanto. Yo estoy loco por escuchar a Jack Black en su papel de Bowser, creo que es de lo más pompeado que me tiene, y obviamente estoy muy feliz porque Miyamoto de Nintendo está bien envuelto, ha estado bien envuelto en todo este proyecto de esta película. Así que vamos con todo. Yo tengo mis taquillas ya que estaba la preventa online, así que la voy a estar viendo el próximo sábado, ¿verdad? Esto sale 5 de abril. Yo la voy a ver el 7, si no me equivoco, o el 8, así que estamos pompeados. Ya tengo mis taquillitas. Otra película que sale por ahí, Alex, es How to Blow Up a Pipeline. Este es drama clasificada R, que nos presenta una historia de un crew de gente jóvenes, ¿verdad?, ambientalistas y activistas que están tratando de hacer una misión bastante atrevida de sabotear un oleoducto. Y pues eso lleva a la narración de esta historia. Así que si a usted le gusta el drama en esa línea, pendiente ahí a How to Blow Up a Pipeline. Y también estrena otro drama bastante interesante que yo sé que Motomonku va a estar apuntado ahí de una. Y maybe tú, Mash, y hasta Gato. Y esta se llama Air. Uh-huh. Esta historia nos presenta, desde el punto de vista, ¿verdad?, drama, ese tremendo trato que cambió para siempre la historia dentro del calzado deportivo, y fue el trato entre la Nike y Michael Jordan, y todos los eventos que desarrollaron lo que vendría siendo las Air Jordan Brand. Uh-huh. Así que esto estrena esta semana, bien pendientes a su cartelera local, para que puedan disfrutar de sus películas. Obviamente para mí, el estreno de la semana, Super Mario Bros. Estoy tan pompeado que hasta se me olvida que Chris Pratt va a ser la voz de Mario. Hasta le das un beneficio de la duda. Sí, mano. I'm just hyped, de verdad. Esta película, los trailers se han visto espectaculares. La animación se ve que le han dado cariño a respetar el IP, you know. Y, mano, I'm sorry, The Last of Us subió la barra en términos de adaptaciones. Con esto yo tengo un poquito de miedo, ¿verdad? Porque aunque no es un live action, pues sigue siendo una interpretación de alguien externo. Pero vamos a dar, tengo los dedos cruzados todos, hasta los de los pies, para que esto sea un éxito. Porque pinta a que sí, pinta a que sí. Hicieron algo bien chévere con esta película y yo no estaba tan pompeado desde Sonic. Y, mano, me alegra mucho que esto se esté dando, sí, y que lo estemos viendo, you know, I'm hyped. Yo ahí ya desde ahora digo que el actor de la película va a ser Jack Black, yes, va a ser el MVP, yes. Así obligado, que nada más con el testigo. Ese cabrón nació para hacer esa voz, loco. Sí. Como que, y tú le ves la cara a Bowser, obviamente tienen, ¿verdad?, ciertos ciertas capturas para hacer esto, ¿verdad?, para parecerse un poquito, pero Jack Black ya subía las cejas de esa manera. Jack Black ya se expresaba así desde Kung Fu Panda. Y el hecho de que Jack Black tenga experiencia haciendo películas animadas me da esperanza. Específicamente él, ¿verdad? No sé de los demás, no me acuerdo si los otros han trabajado, pero Jack Black sí, y ha hecho, sabe cómo transmitir la comedia solamente a través de la voz, obviamente con su proyecto musical también. Estoy bastante esperanzado con esta película de Super Mario. Ya veremos. Así que, nada, estaremos reportando por ahí prontamente. De esta manera vamos al Gaming Fun Fact y decidí, ¿verdad?, incluir que los datos fueran de Mario, celebrando el release de esta nueva película de Mario. Pues aquí hay un poco de información de la live action de los 90. Yeah. Gente, resulta que el budget de producción se fue rápidamente y esto provocó que el final original de la película, que incluía una batalla entre Mario y Koopa en el puente de Brooklyn, fuera totalmente eliminada del producto final. Ojito, ¿verdad? Y asterisco, traté de buscar datos rebuscados, valga la redundancia, porque hemos tocado este tema antes, dentro de Gaming Fun Fact o dentro del dato geek de la semana. So, quise hacerlo lo más interesante posible con datos que tal vez no habíamos tocado acá. Varios de los props de la película fueron artículos reales de Nintendo, como las pistolas de Devolution, que resulta que eran SNES Scopes, de estas bazucas, pero pintaditas, ¿verdad?, y con cosas adicionales encima. Y también en las calles se podían ver a los ROBs, ¿verdad?, estos robots que acompañaban al Nintendo original en su release, y par de extras también utilizaban los dichosos Power Gloves, ¿ok? John Leguizamo y Bob Hoskins estaban al garete durante la filmación y andaban borrachos. Esto ya lo habíamos dicho antes. Me parece que fue Alex que lo trajo. Pero algo que a lo mejor usted no sabía es que esto llevó a que Hoskins se accidentara en el set a nivel de necesitar un yeso por haber cerrado la puerta de la van en su mano. Intentaron cubrir esto, ¿verdad?, pintando el yeso color carne, pero se puede ver si prestas atención en ciertas escenas de la película, ¿ok? Esto yo no lo sabía, lo del yeso no lo sabía. Lo de que estaban borrachos y que por poco se matan en la guagua, sí. Porque me acuerdo que tú lo habías dicho, yo creo que hasta en un podcast en vivo. Pero lo del yeso no lo sabía. La película, que tuvo múltiples problemas de producción en términos de dirección, terminó con que el director que sí quedó trabajando en el proyecto lo hizo bajo una temática medio oscura, apostando a que la vibra de futuro distópico y tonalidades de colores opacos, bastante opuesto a los colores brillantes representativos del juego, iban a ser exitosos. Pues a Miyamoto y a Nintendo les preocupó eso, que era un poquito bizarro, ¿verdad?, en comparación al juego, porque iba más en la línea de Running Man o de Blade Runner, pero como quiera le dieron el go por aquello de competir con Sega, que en ese tiempo estaban con la agresiva campaña de ser más edgy que Nintendo y bla, bla, bla, y pues le querían dar en la cara a Sega, ¿verdad?, porque ellos también eran edgy y no infantil, como la campaña, ¿verdad?, de Sega estaba estableciéndole. Terminaron dándole el go y pues obviamente no pagó como esperaban. Así que eso fue el Gaming Fun Fact de esta semana. Toditos ahí datos en cuanto a el live action de los 90 de Super Mario. Un eyesore definitivo, pero una gema. Ahora, sobre todo, por la línea mala, pero sigue siendo, ¿verdad?, parte de lo que teníamos y que obviamente nos hace apreciar de manera más inmediata y más atesorada, ¿no?, estos buenas adaptaciones de contenido gaming a otro medio. Ahí es que en esa película se revela que el nombre de Mario es Mario Mario. Ridículo. Totalmente ridículo, pero canon. Maldita sea. Sí, y de hecho la escena hace un spoof porque el chofer de taxi dice, o sea, espérate, ustedes son Mario Bros. ¿Tú te llamas? What's your name? Mario. Your last name, Mario. So your name is Mario Mario and he's Luigi Mario. El tipo se empieza a reír como que, yeah. Como que, ¿en serio, Nintendo? O sea, ¿qué pasó ahí? Pero whatever. Gracias Nintendo. Pero nada. Así que esa es la que hay y vamos a ver entonces cómo trabajaron el tema en la nueva película. Seguimos pompeando entonces, gente. Ahora sí, ya tocaba, ya correspondía otra entrevista de gaming. Por aquí lo dejamos con Kota Ino en esta super conversación. Así que llévatelo. Producción. Bueno, gente, ya tocaba, ya correspondía otra de las que ustedes estaban esperando. Y sí, me refiero a otra entrevista gaming. Y hoy acá con nosotros, un entusiasta del buen gaming, del café, de los Lego, de Star Wars y definitivamente de todas las diferentes tonalidades de violeta. El que precisamente por ser el amo y señor de todo lo violeta, entraba al menú a cambiarse de ropa si encontraba algún estético color violeta cuando el Wolfpack estaba under heavy fire in The Division. Hoy llega a bendecirnos con sus rayos taínescos directamente de rayos de effing sol, el legendario Kota Ino. ¿Qué? La que hay, Tainito. Senda introducción. ¿Tú sabes cómo es, brother? Saludcita, un buchecito de café en tu nombre aquí. Me estoy dando el buchecito de café. Let's go, saludcita. Que los rayos de café acá. Que los rayos de Finsol te calienten, los rayos taínescos te den paz. Ahí está. Esa bendición es diferente dependiendo de quién entra al chat, pero solamente hay una diferente. Muy, muy agradecido, Tairito. Gracias por estar por acá, papi. De verdad que es un placer tenerte. Ya estaba long overdue esta conversación. El señor que mucha gente lo conoce como Kota Ino, ¿verdad? Tu nombre de pila, Luis Alberto. Esto, y eres un tremendo compañero de equipo a través de los años, pues obviamente nos hemos convertido en panas, hemos desarrollado una bonita amistad, esencialmente a distancia, aunque nos hemos visto al menos una vez. Y gente, yo creo que ustedes sepan que con Taino prácticamente yo interacciono todos los días, aunque sea un poquito, ya sea en Twitch, que nos encontramos a cada rato, me imagino que eso lo compartiremos luego, pero también en WhatsApp, pues por la causa principal que nos unió, que es Extra Life, y que ha seguido, entonces, es como que the gift that keeps on giving. Sí, mano, ya llevamos, ¿ya cuántos años? Vamos para 10. 10 años. Vamos para 10, yo llevo 10 años en Texas, comencé a colaborar con Extra Life prácticamente ese primer año, que slash cuenta pero no cuenta, pues compartí con ustedes, pero como que a lo último de ese año, como para maybe noviembre, diciembre, 2013, por ahí. Y ahí poquito a poquito pues ha seguido evolucionando la cosa y aquí seguimos. Y esto va a ser tema recurrente por si acaso, o sea, yo soy malo con las fechas, con recordar momentos. Yo te escucho a ti, Gio, que tú estés Sparrow, que tú estás hablando todo el rato como que yo me recuerdo que como a los 8 años yo jugué este juego y era así. No esperen eso aquí, por lo menos no. Vamos a hurgar un poco en ese archivo, Taino. Así que más vale que esa cafeína aquí y haga milagros, porque vamos a ver cómo nos sale. Si les miento, no es a propósito. qué bien. Bueno, nada, vamos a arrancar con esta tremenda entrevista de gaming que, mano, como te dije, ya tocaba trabajarla. Hacía tiempito que te tenía en la mirilla y no habíamos podido coordinar esto. Y pues me agrada el hecho de que la entrevista gaming haya evolucionado de lo que se trabajó en un principio como concepto, que era tener gente que trabajara en la industria de los videojuegos directamente, y pues por el momento, ¿verdad?, se ha ido dirigiendo en la perspectiva de trabajar con compañeros y compañeras que principalmente hacen streams específicamente en Twitch. Así que ha tomado como que ese giro, creadores de contenido ¿verdad?, adicional a que tengan algún tipo de experiencia directa o indirectamente, como es prácticamente tu caso, en términos del desarrollo de videojuegos o de modificarlos o de alterarlos. Y tú recientemente hiciste unas cositas en stream que definitivamente las vamos a tocar acá como parte de ese desarrollo. Pero, mano, arrancando por las bases, háblanos un poquito acerca de ti. Háblanos de Kota Ino, Luis Alberto, tus comienzos, dentro de lo que te ha hecho a ti, te ha forjado como persona hoy y eventualmente pues en Kota Ino. Pues Kota Ino es mi nickname, ¿verdad? No fue mi nickname desde el inicio. Mi nickname o el usuario que yo utilizaba cuando era muy joven era Kokita Ino. eventualmente múltiples personas empezaron a usar Coquí Taíno cuando el internet fue creciendo. Así que me lo cambié a Coquí Taíno. Soy, mi nombre, como mencionaste ahorita, es Luis. Hay varios Luis, me sorprendió la cantidad de Luis, inclusive algunos Alberto Luis en la comunidad, al revés. Yo soy Luis Alberto. Solo Luis, estamos regados por ahí. Soy y vivo en Puerto Rico, en Bayamón específicamente en el momento. Y nada, llevo con los videojuegos y con todo esto de tecnología, cultura geek y todo esto desde muy, muy, muy joven, ¿verdad? Experimenté tecnología desde muy joven, agraciadamente. Así que tuve mi experiencia desde ese momento que toqué. Lo primero que toqué fue un Pong console en algún momento. Oh, wow. Aunque no es de mi edad, ¿verdad? La familia que tuve la, ¿verdad?, la bendición de que la familia que tenía alrededor pues también disfrutaba de la tecnología, y aunque no eran, ¿verdad?, no era algo que podían tener todo, pues tenían un taste, ¿verdad?, de la tecnología y de los videojuegos, o sea, incluyendo a mis papás. Así que empecé desde bien temprano en todo eso. Llevo años trabajando como software developer, me eduqué en ciencias de computadora, desde el principio tocando todo lo que tenga que ver con tecnología, incluyendo videojuegos, y nada, es mi pasión, es lo que amo, tanto jugar, juegos de mesa, videojuegos, como programar, que es lo que elaboro, así que súper, súper contento, y nada, en las cosas que creo que vas a encontrar una persona, ¿cómo soy? Pues una persona que le gusta, qué sé yo, los retos, los challenges, las cosas que tengan que ver con usar la mente, puzzles, ese está ahí, videojuegos. Ese está ahí, papo puzzle. Todo lo que tenga que ver con, vamos a analizar cómo vamos a resolver este problema, ahí estoy yo metido, si puedo. Súper tranquilo, no soy una persona tan explosiva ni tan emotiva. Mis streams o mis directos yo soy bastante tranquilo. Aunque tengo mi, ¿verdad? Como los gusta, a veces estoy más arriba, es más high en expresividad que en otros días, pero en su mayoría es como que algo como que disfruto lo que estoy haciendo, pero no es como en comparación con Gio, que ya ustedes lo conocen, o con Sparrow, ¿verdad? Está aquí. Él es más, habla mucho malo y está bien gorda, vaca. Yo tengo un vocabulario pintoresco, pero eso nada tiene que ver con esta entrevista, canto cabrón, o sea, no. Todo lo con no van a tener eso acá, pero sí van a tener, ¿verdad? Sí, algo más tranquilo y tratar de buscar creatividad en otras maneras, como lo que vamos a hablar, ¿verdad? Super chill, Taíno, de verdad que es una persona que tiene sus momentos, ¿verdad? También, y los ha tenido a través de todos estos años. Yo he podido interaccionar con él en múltiples facetas, incluyendo, como dije en la presentación, eso del Wolfpack, para aquellos de ustedes que no sepan, cuando salió de Division, lo que era Alex Nation, Nicole, Coquí Taíno y este servidor, nos amanecíamos jugando de Division. En día, en semana, en fin de semana, cuando fuera, nosotros no estábamos tan activos en Twitch en ese momento. Teníamos unas responsabilidades con Twitch, pero se trabajaban de distinta manera. Y definitivamente fue un tiempo de bonding, ¿verdad? Entre nosotros hablábamos mucho, trabajábamos como equipo, disfrutábamos, podíamos ver las frustraciones que nos causaba risa, dentro y fuera del juego, ¿verdad? Por lo mucho que compartíamos. Y eventualmente, pues, como comenté al principio también, a modo de compartir en lo que es el desarrollo de múltiples ideas relacionadas a Extra Life, etcétera, pues puedo ver, ¿verdad?, múltiples facetas de Taíno y sí, esencialmente doy el visto bueno y de aprobación de que todo lo que dijo en serio es real. Él, en efecto, es una persona super chill. Si usted todavía no lo conoce, pues esperamos que esta entrevista lo ayude a conocerlo un poquito más a fondo. Taíno, quiero dar un follow-up a algo que mencionaste ahorita acerca de tu familia, ¿verdad? De que te expusiste a temprana edad a lo que fueron los videojuegos, tal vez en consolas o en experiencias que predeceden tu edad, pero tuviste la oportunidad de exponerte a ellas como quiera. Y mencionaste específicamente a tus papás. Tus papás apoyaron siempre ese desarrollo, ese apego, ese interés hacia los videojuegos desde siempre, o pusieron resistencia, o cómo fue la cosa en esa línea? Yo creo que la contestación, a grosso modo, es sí. Siempre lo apoyaron desde el inicio, empezando con mis abuelos. Lo dije, mis abuelos encima del televisor de la sala tenían un Pong Console, y yo probé esto, ¿verdad? Que no usaban los Pong Console, los que no sepan, sorry que se me cayó algo aquí. Don't worry. Los Pong Console, en su inicio, esa era una consola sin cartuchos, y tú, pues, esta específica tenía modos. Tú podías switchar y ni siquiera tener un control en el mismo consola. Tú ¿verdad? Controlabas el juego de Pong, que es el como un tenis de los primeros juegos que salieron. Luego, mis papás, cuando se casan, ¿verdad? Yo ni existía acá todavía. Ellos adquirieron un Atari 2600. Al principio, empezando. Así que mis primeras experiencias, además del Pong Console, fue un Atari 2600, juego que al día de hoy, algunas veces, sí, me da la picadera de emular, y emulo, qué sé yo, Keystone Capers, que es un juego que yo de chiquito jugaba, que era como pillo policía, era en un mall, era como un pillo tratando de escaparse de un policía en el mall. Y mis primeras memorias eran de eso. Sí, wow. Y así, cuando fui creciendo, por ejemplo, pues mi primera consola fue el Sega, que me dieron en una Navidad, fue el Sega Master System 2. Así que así... La primera tuya, o sea, como que no. Mía, esto el que es, me regalaron a mí. Ustedes. Exacto. Ok. El Sega Master System 2. ¿Tú eres el mayor en tu casa? Yo soy el mayor en mi casa. Ok. Así que... pero con los años, a mis hermanos y a mí, pues no, ¿verdad? Agraciadamente, ¿verdad? Tuvimos la ventaja de que si tuvimos cerca muchas personas que, pues, le gustaba o le funcionó, o le parecía bueno, incluyendo a mi papá. Así que si en casa no había una consola, probablemente un vecino la tenía. O sea, en casa estaba Nintendo, pero en casa de mis vecinos era el Sega. So, yo tuve bien temprana edad acceso a todo esto, y fue parte de mi formación. Los videojuegos, así que y la razón que dije que no, a grosso modo, lo que pasa es que, ¿verdad? Yo toqué mi primera computadora como alrededor de los 11, 10 años y cambió mi vida, ¿verdad? Y yo switché un poco dejé las consolas un poco a un lado, y aunque tuve consolas, pero realmente mi mayor tiempo desde el inicio lo empecé a jugar en computadora. Y sí llegó un punto que mi mamá dijo, wey, aquí te, como que para, esto estaba yendo, como que me envicié un poquito. Ajá. Y recuerdo, pero en el periodo que eso pasó, recuerdo que estaba en la escuela y la bibliotecaria de esa, yo trabajaba en la biblioteca de la escuela, y porque tenían computadoras en la biblioteca de la escuela y podía utilizarla. Había un ulterior motive ahí. Sí, sí. A mí me gusta leer, claro, de lo que disfruto, pero la razón de estar ahí realmente era por tener acceso al sistema de computadoras que tenían ahí, que tenía internet y tenía de alta velocidad, y tenía en aquel momento, ¿verdad? Y tenía, ¿verdad? Y nos daban la oportunidad de utilizarlas para... O sea, estaban abiertas, no estaban bloqueadas para la mayoría de las cosas. Sí. So había un grupito, había un grupito ahí, que culpa de ustedes, que instalaba juegos en esas máquinas, claro. So, yo me uní a parte de ese grupo. Y la persona que trabajó ahí decía, mira, le habló con mi mamá, pues mi mamá le vino a traer la preocupación de que yo estaba, ¿verdad?, pegado todo el tiempo en los juegos, en la computadora. Y a pesar de que ellos habían tenido juegos desde el inicio, pues le trajo esa preocupación, y ella, que se llama Vicky, todavía a veces le da like a los posts de Code Train en Facebook. Nice. A ella, si llegara, le dijo, mira, déjalo, ya tú verás que esto va a ser su trabajo en el futuro, ya tú verás que esto se va a convertir en su profesión. Y esto es el futuro. Y gracias a esa conversación, mi mamá me soltó un poquito porque me estaba restringiendo, ¿verdad?, el acceso. Y al día de hoy, tenías razón, ¿verdad? Fue lo que desde bien temprana edad me interesó en la programación, no solo en los juegos, y terminé trabajando en eso ya por 15 años, no, 13, 14 años. Está bien interesante lo que mencionas sobre la preocupación de tu mamá, siendo que ella tenía experiencia en el gaming. nota como quiera, como que cierto descontrol, en un inicio, ¿verdad? Con lo de las computadoras que estás diciendo, a nivel que entonces lo comparte con esta otra persona, Vicky, y para que eso pase, uno siendo gamer, yo me trato de poner en sus zapatos. A mí me encanta que mi nena juegue, pero si yo percibo algo, siendo gamer y avid gamer, o sea, como que un entusiasta bastante in your face de todo esto, y hay algo que me preocupe de mis hijos, you know, es razón suficiente para preocuparme en serio, porque de otra manera me voy a poner de igual manera en los zapatos de mi hijo o de mi hija, en la edad que tenía en ese tiempo, y tal vez no lo voy a ver de igual manera, siendo que la computadora, inicialmente en tu casa también tenía acceso a internet. Después sí, bastante okay, temprano. Tal vez tenía que ver ese no, wait. Huevo. Razón tenía. No, claro. Razón tenía. Yo, al principio cuando pusieron internet y tuve la primera computadora, ya me envicié lo suficiente en todo, porque no era solamente en juegos, pero incluía juegos, ¿verdad? Al principio el internet estaba abierto, no había muchos sitios, pero si tú te movías en ciertos círculos dentro del internet, pues podías conseguir juegos, podías conseguir todo. Y yo me desmayé una vez de no dormir por estar... Ahí está, ok. La razón tenía. Sí, te entiendo. Esos desmayos de jovencito asustan a cualquiera. Yo tengo al menos dos under my belt, y también por falta de sueño. Eran múltiples cositas pasando a la vez esto, pero qué bueno que esa conversación se dio y que eventualmente entonces te lleva acá, que también pues iba a ir con otra pregunta de seguimiento, y la voy a semi-transformar un poquito. Ya comentaste flat out que la razón primordial por la cual estás trabajando acá es tu exposición, o fue tu exposición inicial al mundo de las computadoras, pero lo que te lleva al mundo de las computadoras es tu exposición a través de los videojuegos, o tú habías visto lo que eran computadoras tal vez en películas, en series, estabas loco por ponerle las manos encima a una computadora específicamente. La exposición primera a computadoras que yo recuerdo, además de verla, que fue meaningful, fue, yo tenía un tío que trabajaba para una cadena grande en aquel momento de venta de productos, y él tenía una computadora en la casa para manejar la contabilidad de ellos, pero también él tenía juegos en ella. Y él pues me dejaba utilizarla. Era una computadora que ni Windows tenía, tenía DOS, que es el sistema operativo original, uno de los primeros sistemas operativos, y él me permitía utilizarla para jugar. De ahí nace, ¿verdad?, el deseo mío de tener la computadora. So, actually, fueron los videojuegos dentro de la computadora lo primero que me llamó la atención. Específicamente, había un software que él tenía que se llamaba Click and Play, que a pesar de que no era Windows, tenía interfase gráfica, utilizaba el mouse y me permitía... aquí es que puedo estar mintiendo. Puede ser que eso haya llegado después en una que ya sí tenía Windows con el mismo. Pero esa es tu memoria. Pero esa es mi memoria. Fue de los primeros juegos. Y entonces me permitía crear visualmente, en cierta forma, programar un poquito de un juego. Que tú podías poner un objeto, el objeto caía, existía gravedad, tocaba el otro objeto que tú lo pusiste que no se moviera. Y a la que se tocaban te preguntaba, ¿qué quieres hacer? Ah, pues... haz que se detenga de caer, que deje de caer, que sea sólido. Entonces, pues, él para de caer. Tocabas la tecla de la derecha en el teclado y te decía, ¿qué quieres hacer cuando toques la tecla derecha? Ah, pues mueve este objeto hacia la derecha. Y de esa forma, con los choques de los... pues ahora, cuando le das spacebar, ¿qué quieres que haga? Ah, que dispare un proyectil. Ah, pues lo ponía. Y así programaba el juego. ¡Wow! Suena un proceso creativo. Pero sí. De aprendizaje también a la fuerza. O sea, tú estabas, en serio, estabas aprendiendo a programar básicamente. Digo, corrígeme si no lo estoy definiendo adecuadamente. Pero suena a programación mega básica, esto a través de un juego. Y a lo mejor ese ni siquiera era el propósito del juego como tal. No era que era un software educativo. Pero tú comenzaste a ver como niño dentro del Matrix al comenzar a hacer ese tipo de cosas años más tarde, ¿no? Porque al principio pues te expones a él como un juego. Sí, entonces era súper interesante, y sí, es básicamente, los juegos modernos no han perdido, ¿verdad? Cada objeto es un objeto y tienen eventos que pasan, y es básicamente lo mismo que se hace hoy día con los juegos más complicados, pero era algo mucho más sencillo, era 2D, bien feo que se veía, pero sí, sembró esa semilla en mí y al punto que yo, ¿verdad? Mi primera computadora, más o menos esa edad, ¿verdad? La tuve como a las 10 o 9 años. Y fue porque mi abuela, mi familia me tuvo, yo íbamos para Disney, ellos me setearon un budget, me dijeron, mira, tiene, nosotros, ¿verdad? Vamos a llevarte y tienes una cantidad para gastar allá. Ajá. Y yo quería mi computadora, o sea, yo cogí, no gasté un dólar en un lápiz. Y regresé con la misma cantidad porque yo quería abonar para mi computadora. Jairo, acabas de hacer un unlock memory aquí. Yo hice algo muy similar para obtener mi Nintendo 64. Fui para Disney y el tacaño número uno, que prácticamente fui con lo mismo con lo que... ¿Cómo es? Regresé a Puerto Rico con lo mismo que me fui a Disney. Y tan pronto llegué, por favor, llame a Walmart para que... No, para nada. Y regresé a casa con un Nintendo 64, con Mario 64... Y con otro juego que ahora no me acuerdo, pero Mario sí me lo compré en esa primera. Brutal, pues anda, yo, pues eso, así mismito, así fue mi primera computadora, y yo regresé para acá, no tenía la cantidad completa, pero mi cumpleaños se acercaba también, y mi abuela, pues, me completó. Vio el esfuerzo que hice de no gastar ni un centavo, y dijo, mira, yo te voy a completar para tu primera computadora, una Tandy 1000 RL o RL 1000 de Radio Shack, tampoco tenía Windows, iOS, colores super, o sea, CGA, que eso es un color, eso es menos que, son cuatro colores, cuatro colores, la magenta. Pero tenía más colores, yo creo, que la primera que había en casa. Yo también tengo una historia similar a la tuya, pero en mi caso fue directamente mi tío, que desde temprana edad, pues, en casa se le fomentó eso, y de hecho terminó siendo ingeniero, con expertise, pues, en computadora como tal, y necesitaba, pues, múltiples programas y exposición a saber de todo eso para poder hacer lo que eventualmente, ¿verdad?, hace todavía, porque él no se ha retirado, pero inicialmente me expuse por eso, y en casa yo recuerdo que habían computadoras de que tú prendías y lo que parecía era de la, tipo, Dios mío, la película esa que el nene se encuentra un programa del gobierno y termina volando una nave espacial. Ay. Last Starship, algo así. Last something. Sí, se ve el nombre, pero sé cuál es la que te está refiriendo. Ajá, pues que sabes, sí, que la consola. Y con líneas amarillas o verde neón, tú sabes. Tipo Game Boy. Era la pues así, yo me acuerdo, la computadora es así en casa. Eventualmente, pues también evolucionaron, pero nunca le di un chance a explorar mi curiosidad más allá de usar los programas que ya estaban disponibles. Yo recuerdo pasar horas muertas dentro del programa de Paint, haciendo dibujos digitales. Por mucho tiempo fue... Y obviamente en ese tiempo no le llamaba dibujo digital, simplemente era dibujar para mí. Pero sí, puedo ver esa influencia, mano. Igual acá, Paint, o sea, mi inicio fue todo. O sea, el utilizar esta primera, ¿verdad? Tenía programas, no era Windows, pero tenía programas, así que abrió un mundo de, vamos, como habían programas de editar sonido, habían programas de editar, de hacer un HTML, una página, pero de estas originales, que esto, sabes, tú las hacías en un notepad. Sí. O sea, no era como que ahora. Sí. No, recuerdo haber tenido floppies también, juegos en floppy, juegos sencillos, pero en floppy. Recuerdo haberme expuesto a Doom en algún momento dado en computadora. Wolfenstein, el original 3D. Cuando no me tocaba, porque yo estaba pequeño, o sea, no se suponía que yo viera la acción de Doom. Era como, ahora usted lo ve y mi nena lo ve y se muere de la risa, pero back then que no había ese nivel de violencia y exposición de goriness, aunque las gráficas eran, ¿verdad?, tan trilly como en comparación a las de ahora, era un shock. Eso fue en casa de una prima, y lo disfruté un montón, o sea, como que y luego como que buscaba ese juego y no sabía ni cuál era, porque pues yo lo que tenía era Nintendo, el mundo de las computadoras es bien interesante, como entonces inicialmente comienza tu curiosidad con los videojuegos y la exposición a los videojuegos en casa de tus abuelos, similar, ¿verdad?, a lo que me pasó a mí, pero entonces tú llevas tu curiosidad un paso adicional y eventualmente lo conviertes, lo transformas en tu trabajo. Qué ufia, de verdad, mano. Gracias por compartir todas esas experiencias iniciales ahí del Code Taino. Te pregunto, tú, ¿verdad? Ya estableciste que la línea de trabajo tuya es programar. ¿En algún punto has trabajado en algún proyecto relacionado de alguna forma u otra a los videojuegos? Así sea, coqueteando con la idea, aunque no hayas publicado nada, o que yo no lo sepa y hayas publicado algo. O sea, en esa línea, ¿has colaborado con los videojuegos de alguna manera u otra? Sí, yo estudié en un tiempo, ya hace algunos años atrás, más de 5 años atrás, cogí un curso sobre desarrollo de videojuegos en una universidad acá. Y era, ¿verdad?, sabatino, era un curso corto. Para ver, ¿no? Yo, a pesar, ya después de haber comenzado a trabajar, el tiempo para... yo digo que trabajar en programación no tiene que ser medio esclavito porque le ocupa mucho el tiempo. No tenía mucho tiempo para seguir explorando como al inicio, cuando era joven y podía, ¿verdad?, pasar horas explorando, ¿verdad? Muchas responsabilidades ahora. Pero cogí este curso que me dejó desarrollar algunos juegos. Nunca los publiqué, usé el engine de Unity, que es un engine a su inicio, que ya ahora está más reconocido. Ya después abrieron el poder compilar juegos o el crear juegos con Unity para consolas, que al inicio ellos empezaron más para web o PC, y después se abrió al Switch y se abrieron a un montón al PlayStation, y ahora básicamente tú puedes desarrollar en Unity para cualquier consola. Pero llegué a hacer unos jueguitos y eran básicamente demos. O sea, llegué a hacer uno 2D que tú podías, ¿verdad?, pelear con un solo enemigo. Llegué a hacer un juego 3D que era una nave, que entonces habían varios targets. Ese yo creo que fue el más completo. Era como si fuera la superficie de la luna. La hice un modelo como que de montañitas así. En Unity también. En Unity. Okay. Y entonces tú controlabas una nave que disparaba un misil, pero caía como con gravedad, como que iba cayendo hacia el frente y hacia abajo. Uh-huh. Y entonces habían targets, o tú tenías que calcular cuándo dispararlo para que diera el target, porque el target se movía hacia la derecha. Y pues no era como que podías darle y tirar 20 misiles a la vez, era uno a la vez, o tenías que calcularlo. Y la meta del juego era pues hacerlo lo más rápido posible. O sea, tenías 30 targets, no cambian, están en las mismas posiciones, uh-huh, y navegabas por todo el mapa hasta que los 30 targets paraba y te daba tu tiempo. Y después podías Unity. From scratch. Okay. Lo único que no hice fue los modelos. Okay. El único modelo que hice fue el del piso. Los demás modelos los utilicé a alguien más, porque de artista tengo, no voy a decir cero, pero... Menos habilidad que de otras cosas. Yo soy más de... Dame cómo hacemos. Por ejemplo, trabajé con un equipo que nunca sacó el juego, pero sí su plan era sacar el juego. Okay. Sí le hice el backend, la parte que controlaba cómo era un match game, cómo se hacían los matches en el juego. Esa parte sí la programé. Y se las dejé y pues por allá ellos siguieron. Pero no entiendo que no salió al fin y al cabo el juego. Ok, interesante. Mencionaste Unity y me recordaste acá en la primera temporada de la entrevista Gaming, tuvimos en la segunda entrevista a José Luis Torres, que era básicamente evangelista de Unity. Actually, él fue el que me dio la clase. There we go. Mira para allá. Me acordaste. Él, de hecho, todavía hace streams de vez en cuando. Él simplemente prende el stream, bien chill, está típicamente diseñando precisamente en Unity, alguna musiquita de fondo, y si alguien pasa y saluda, pues le pone conversación en lo que él trabaja, pero es eso, son sus sesiones de trabajo, o sea, no es como que, y de hecho en conversaciones, en la entrevista y pues luego, ¿verdad?, que hemos conversado, él hace eso más para sentirse como que en compañía, no necesariamente porque quiera subir el canal o, simplemente porque sí, porque le gusta. Así que lo dijiste y me acordaste de eso. Sí tuviste entonces la oportunidad de desarrollar, que más o que menos, desde la perspectiva de arquitecto, pongámoslo de esa forma, de un videojuego. Actually, ahora regresando atrás, de chamaco, empezando, mi segunda clase de programación fue Pascal. Yo hice, busqué, ¿verdad? No fue que ideé la idea completa, pero había el juego de Snake, uh-huh, el de los celulares de los Nokia. Sí. Una de las razones que mi profesor como que fue que yo hice un proyecto por el lado y se lo enseñé en las clases, en las horas de oficina de él, que hice el jueguito de Snake, lo convertí en dos jugadores, o sea, hice un clon de ese juego en Pascal, que es el lenguaje que estábamos aprendiendo, y lo hice de dos jugadores. Y él, con eso, como quien dice, le convencí que podía, ya cogía la clase, pero él estaba como que, pero ya tú sabes esto. Pues, okay. Así que desde bien, bien temprano, actually, porque eso fue ya cuando yo estaba en la universidad y ese era como mi segundo año. Ok, desde temprano tuviste esa exposición, eventualmente te expones a Unity, pero esa curiosidad pues sigue entre medio de un evento y otro. De alguna forma, tu exposición y o curiosidad hacia desarrollar esa perspectiva de diseño, de arquitecto, de trabajar el videojuego desde el otro lado, ¿cambió tu experiencia jugando juegos? ¿Modificó en algo? Como que, esta programación está mal aquí, o sea, como que te amplió el campo de visión. Si lo hizo, lo hizo inmediatamente, lo hizo luego, lo hizo... ¿O no lo hizo at all? Yo creo que sí, la realidad es que yo creo que cualquier persona que trabaja en alguna industria obtiene, por ejemplo, la gente que hace cine, si ve una película, la gente que hace música, si escucha un... A mí personalmente entiendo que no me quita de la experiencia de disfrutarlo. Sí, puedo pensar, sí veo un juego y puedo decir, yo creo que esto lo hicieron de esta forma, o yo creo, igual que con aplicaciones por ahí, no solamente los juegos, yo creo que esto lo hicieron así, o si yo lo fuera a hacer, lo haría así, pero como un juego no es solamente la programación, y lo que yo trabajo es programación, es arte, es sonido, es una obra que no solamente es esa parte, pues sí me da una perspectiva diferente, no me quita el disfrute del juego, o sea, no ha afectado. Lo único que yo puedo decir, y no me molesta tanto porque yo no juego juegos de pelea, es decir que, por ejemplo, un juego de pelea fácil es hacer que tú siempre pierdas, porque la computadora sabe qué botón, o el juego, o la consola sabe qué botón tú tocaste, en qué momento lo tocaste. Difícil es hacer un jugador, un AI o un jugador que pierda contra ti. Ok. Porque tienes que como que dummify. Tienes que hacerlo al revés. Ok. Fácil es hacer lo que tú atacaste, así se bloquea. Viene para donde ti, para. Difícil es hacer, déjalo ganar. got it. Contra, pero interesante eso, mano, definitivamente. Vamos a la próxima pregunta, rapidito, ¿verdad? Para continuar la conversación fluyendo, y otra vez te agradezco por tu tiempo y por estar aquí, porque te digo, no vamos ni por la mitad y yo la estoy pasando cabrón. Dainito, si tú solamente pudieras seleccionar un juego de todos los que tú has jugado, ¿cuál tú determinarías que es tu juego favorito? Está difícil, sí. Porque mi género favorito, yo creo que no sería el juego que escogería. It's suena weird. Cada vez que me preguntan esto, mi juego, ¿qué razones yo escojo un juego? ¿Qué razones son las más que yo disfruto un juego? Uno es que me sorprenda, que tenga cosas que yo piense hacer algo, que no te lo dijeron, y tú lo hagas y funcione. Eso a mí me mata. Y en ese sentido... Y lo que estoy haciendo trampa y diciendo otros juegos para después decirte cuál es. Minish Cap, Fez es un juego indie que hace mucho eso, que tienes que pensar y estar observando mucho el ambiente para poder resolver cosas. Y si tú me dices hoy día qué es lo más, los juegos que más yo disfruto ahora mismo es eso. Pero el juego, mi contestación va a ser Battlefield 2. Okay. Y la razón, y es un juego first person shooter, es un juego diferente. Pero la razón es más que por el juego en sí, es por el momento en la historia que pasó, lo mucho que lo jugué, y mayormente la experiencia multiplayer en ese juego. Era un juego que yo podía conectarme en el momento que yo lo jugué, podía conectarme a él con gente random, La mecánica del juego era como que el comandante solamente, había un comandante, habían squads, ¿verdad? Battlefield es un first person shooter, Battlefield 2. Había un comandante, había un squad, y tú te metías en un squad como un miembro. Uh-huh. Hubo un squad leader en ese squad, y habían sus miembros. Igual, así habían como cuatro, tres o cuatro squads, o cinco. Solamente en voice, allá no había Discord, habían unas cosas para hablar, pero la mayoría de la gente no los tenía. El comandante in-game solamente podía hablar con los squad leaders solamente podían hablar con los squad members. So, voice, tú te podías hablar entre squads, todo el mundo, el comandante solo lo escuchaba el squad leader. So, con gente random, tú podías entrar a un juego y 90% de las veces tú ibas a tener una experiencia brutal, de que el comandante estaba escaneando, diciéndote, ve allá, ataca esto porque se están cogiendo esta bandera o van de camino esa bandera, porque el comandante tenía unas herramientas que no todos los demás tenían. Podía escanear áreas y ver dónde estaba la gente. Ok, eso y tipo así táctico, mismo, como que lo era, táctico era, del juego. O sea, no era un... Era disparar, era ir y era lo mismo que Call of Duty, lo mismo que todo lo demás, pero la meta era el que matara más ganaba, pero o el que capturara más banderas ganaba, pero tenía esa colaboración, esa estructura seteada de tal forma que la gente jugaba inteligentemente. O sea, el comandante, si tenías uno, siempre quería ser comandante, pues se metía, te escaneaba y te decía, mira, van de camino, mándate el equipo C, el squad C, por favor, vete, Charlie, ve allá y ataca. Y entonces tú caminabas en el mapa, llegabas allí, te los encontrabas, él te decía, te tiraba support, una caja para darte balas si te hacía falta. Okay. Como que la gente jugaba el objetivo. Y yo jugué ese juego como por 5 años. Y no ha habido otra experiencia multiplayer. Yo he disfrutado mucho, ¿verdad? Jugar multiplayer con otros compañeros de BAK, pero esa experiencia con gente random. ¿Gente random? De Estados Unidos principalmente, Rico. Caso había de todo, porque había servers que se conectaban mucho mexicanos. Okay. Pero habían de Puerto Rico. Pero sí, yo me podía conectar al server y la gente estaba jugando el objetivo, disfrutabas cada round. No era como que no había tanto hacking. Es realmente por eso. Got it. Pero si me das a escoger, o sea, es lo que te digo, Fez, juegos como To the Moon, un juego... No, Fez, yo lo disfruté un montón y fue por una recomendación tuya, si mal no recuerdo. Sí. To the Moon, ibas a mencionar. To the Moon es un RPG que no tiene gráfica. A mí no me encantan los RPGs, pero ese es el único juego que me ha hecho llorar. La historia de ese juego está brutal. Es como que hay tantos juegos indie que escoger, pero pues... si me preguntas, pues, y es más por la experiencia, por el momento, no es que el juego, yo no creo que si alguien lo juega hoy va a tener esa misma opinión que él. Entiendo, sí, era como que the perfect storm, y también pues tu experiencia, o sea, tú estás validando el juego por tu gusto, por lo que pasaste en el juego, por las interacciones que te dio el juego, y definitivamente pues puedo ver cómo eso es una realidad total y absoluta, you know. Para todos los efectos, Tainito, mencionaste algo interesante que quiero como que tocar base nuevamente, y es en la línea de los juegos multiplayer. Dijiste que no volviste a tener una experiencia similar a la que ese juego te brindó inicialmente, pero continúas disfrutando todavía de experiencia multiplayer, aunque obviamente sí sé que te gustan mucho los puzzle games, te gustan mucho los platformers, compartimos cierto gusto por el tipo de juego que visualmente retinta retro, pero que responda a controles modernos. Entiéndase Balfaris, tú sabes, me acuerdo que sí. Nos hemos dado mutuas recomendaciones. Tú me abriste los ojos para, Dios mío, el de Labyrinth. Lodoss War, Whatever Labyrinth. Yeah. Wonder Labyrinth. So, compartimos mucho, ¿verdad?, de las bases, pero pues disfrutaste inicialmente esa experiencia en multiplayer. Es algo que todavía revisitas de vez en cuando, porque yo sé que en streams no es muy común, pero no. Es algo que todavía como que lo sientes que no solamente te forjó inicialmente, sino que te acompaña todavía como entusiasta del gaming. Sí, yo para mí, yo no soy el... A pesar de que no lo hago en stream mucho, Sí busco jugar offline con, ¿verdad? Con amistades. Y para mí sí es importante. Yo creo que no hubiera, a pesar de que yo inicié esto, ¿verdad? Yo en una edad donde, ¿verdad? Sí, lo inicié a jugar solo, después empecé a conectar con gente a través de chats, empecé a conectar con gente a través de los juegos. Pues, y después creé comunidad, o sea, todavía yo tengo gente en Facebook de ese momento de cuando jugaba Battlefield, que yo jugaba con ellos, que son de Argentina, que son de otros lugares. Ah, qué gufio, mano. La realidad es que sí, no lo hago mucho en stream, pero me gusta. Y es algo que quisiera, la razón que no lo hago en stream es porque no se me hace fácil atender a una persona hablando y uh-huh. atender el chat. Sí. No he logrado lograr esa habilidad. Como que me enfoco entonces en hablar a la gente y ignoro el chat o vice versa. O me envuelvo en el chat e ignoro el juego. Como que no se me ha dado todavía. Esa es la real razón que no lo hago mucho en mi stream. Pero yo me meto en el de Sí, pero tú te unes. Yo me meto en el de Alex Nation, me meto en la Dama Alfa. Cada vez que hay una opción de meterme, y hay un juego que lo tengo, busco entrar en él. Yes. So, es una de las cosas que más disfruto. A nivel como persona y a nivel como jugador, multiplayer para mí es lo que yo buscaría. Actually. No, lo disfruto mucho más que solo. Y lo que quise para darle esa aclaración, pero esa... ¿Cómo follow up? El detalle. Es que sí, yo no he logrado esa misma, ¿verdad? Eso en random games, como que yo solo me conecte en la, porque tiendo a jugar en la madrugada, pues que yo me conecte uh-huh. en la madrugada y consiga a una gente y funcione así. Sí. Pero con gente, ¿verdad? Con amistades, puff, experiencias online todo el tiempo y lo busco. Ahora mismo estamos jugando un juego que me envició, Tribes of Midgard, es un juego que estuvo en especial, compañero Yeharu Random lo compró uh-huh. y nos dijo y nos conectamos. Yo le metí como, yo no sé, en un par de una semana le metí un montón de horas ahí, pero casi siempre en la madrugada y estaba con uno de ellos. Nice. Pero sí. No, y definitivamente, pues obviamente me acuerdo de nuestras interacciones con The Division también. También. Que, pero en su mayoría fueron offline. O sea, nosotros no nos pasaba ni por la mente jugar esto en Twitch. Yeah. También era difícil coordinar por nuestras responsabilidades laborales y la diferencia de hora. Ustedes estaban en Puerto Rico, yo pues resido acá en Texas, y era difícil coordinar, pero igual la pasábamos súper bien y era un momento bien especial donde pues podíamos disfrutar de una interacción súper cool en multiplayer y donde cada uno entonces trataba de reforzar en donde fallaba el otro, donde el otro tal vez se quedaba corto en términos del personaje. Un saludito a Nation, que siempre estaba en el piso con pavones de azúcar, porque pues si algo distinguía a Taíno, como dije, era ese afán de entrar al menú rápido, que conseguía algo violeta. Gente, no son relajos, nosotros podíamos estar contra el boss y caía una bandana violeta y ese macho abría el menú y la cosa es que yo no sé si era Division por ser Division, o sea, como que porque sí, pero la mayoría del tiempo a Taíno, aún en el menú, no lo bajaban, no le disparaban, el AI era como que identificaba que estaba en el menú, porque se chave, déjalo ahí. Pero nosotros, Nicole gritando, por un lado tirando granadas, y pero Taíno, pero salte, y Taíno, sí, voy ahora. Déjame checar, mire, estos tenis me pegan más. Y nosotros acá sufriendo, y Alex otra vez en el piso, allá había que irlo a revivir. Yo también no me quedaba atrás, o sea, era bien, bien super cool toda esa dinámica, obviamente en multiplayer. Así como tú estás, o como recuerdas, tu experiencia inicial con esos juegos, donde no se ha vuelto a repetir, algo similar pasé yo al principio cuando había interacción en Xbox. Cuando yo inicié jugando Xbox Live, yo comencé a jugar Gears of War 2 online. Yo creo que fue el primer multiplayer que le metí, pero que duro, cuando salió. Y desarrollé esas conexiones que estaba hablando, como que con gente random inicialmente, porque yo no tenía suficientes personas conocidas que tuvieran la misma plataforma. Eso del crossplay, pues es nuevo, tú sabes, no era back then. Así que inicialmente eran randoms, eventualmente pues una que otra amistad, un saludito por ahí a Surfing Boy, esto que entonces compartíamos la consola. Y yendo aún más para atrás, lo que dijiste de compartir en casas de vecinos que tuvieran la misma consola o otras consolas, y entonces uno se exponía así, qué bonito era eso, mano. Una experiencia que probablemente, muy probablemente, solamente nosotros los viejos gamers vamos a poder mantener por ahí como parte de nuestras memorias. Sí, como te digo, para mí, en mi vida del día a día, y así se traduce en los juegos, ¿verdad? El juego es parte de lo que uno hace, de mi diversión en la vida. El sentido de comunidad es importante para mí, y una de las cosas, ¿verdad? Y mis primeras interacciones, yo era bien tímido, mis primeras interacciones fueron con gente either en chats o en los juegos. Así que, ¿verdad? Y esto abrió un mundo, ¿verdad? Ahora con todo esto de Twitch, una de las razones, ¿verdad? De los streams y todo eso, una de las razones que yo lo hago es también para mantener contacto con gente, para conocer también. Para mí es bien importante. Sí es, ¿verdad? Sí es cierto que no he vuelto a tener, ¿verdad? Esa experiencia. Y sí es cierto que, pues, ya no va a ser probablemente ya lo de chiquito. Bueno, la gente ahora, los niños chiquitos que están creciendo alrededor, se ponen a jugar, Smash Brothers o Pokémon, y se comunican, pero como ahora tienen la opción de internet, si es menos esta de, ay, déjame ir a casa del vecino a verlo. Yep. Pero sí, pero por ejemplo, este año, otra cosa que yo juego es board games, y este año una de mis metas es eso, es empezar a abrir para buscar grupos. Hay gente que tiene grupos, ¿verdad? Para estar jugando juegos de mesa constantemente. Como setear fechas para eso. Sí. Y esa es una de mis metas, porque para mí es sumamente importante, y yo creo que es importante para todas. Yo prefiero mil veces, antes de estar con mil personas random, como que tener, hacer una actividad en casa, hacer karaoke, jugar un poquito de juegos y de mesa o videojuegos. Sí. Es como que lo disfruto mucho más que andar jangueando por ahí o haciendo con gente random. Eso está bufiado, eso es algo especial y bien nítido. No mucha gente tiene esa habilidad, ¿verdad? O esa inclinación, pongámoslo de esa manera, de disfrutar ese aspecto tranqui, de pasar un tiempo bonito en buena compañía, que desarrolle espacios para excelentes conversaciones y simplemente pasarla chill, tú sabes. Esto, y es parte también de lo que sigue destacando a este grupo que antes, y yo creo que por edad, tanto a Taino como a mí, pues nos llegó a caer el sello de, tú eres un nerd en la línea despectiva. Oh, sí. Esto, y hemos visto en nuestras narices cómo ese concepto ha ido cambiando poco a poco, y pues ahora pues ser nerd o hacer cosas de nerds o nerdas, que típicamente era algo despectivo, ahora está in, ahora es cool, ahora es como que mira, ¿sabes qué? A mí no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer y yo voy a montarle, a mí me molestaban en la escuela porque yo me prefería montar legos, a irme a jugar en la cancha o, you know, a hacer cualquier otro deporte o whatever, prefería mil veces hacer eso que otras actividades, pero ahora pues ahora es cool ser geek o ser nerd o whatever, indistintamente, ¿verdad? Pues el proceso ha modificado y qué bien. Qué bueno. Que para bien sí, sea. Sí, esto, que sí, para qué bien bueno sea. Que cada uno sea, ¿verdad? Hay gustos diferentes, cada cual en yo, y no está mal hacer deporte, no está mal sentarse a montar un Lego. Exactamente, y en la línea que voy es que los juegos de mesa muchas veces eran mal vistos, ¿me entiendes? Como que, tú tienes un juego, mira este jugando ajedrez, wow, ya, tremendo. Es como que, el ajedrez está super cool, loco. Y no solamente el ajedrez, otros juegos de mesa. Pero esa era la dinámica en términos generales en algún momento dado mientras nos criábamos, ¿verdad? La mentalidad errónea que poco a poco ha ido shifting, así que to each its own. Ese es el mensaje, sí, el ultimate. Y la otra que yo creo que ha mejorado es, además de eso, ¿no? ¿Verdad? Porque es cierto, al inicio era como que nerd era igual a algo bien negativo, pero tan solo también ¿verdad? Nosotros nos crecimos con videojuegos, son las generaciones mayores, como que, eso es cosa de videojuegos, eso es cosa de nene. Uh-huh. Esa también se ha ido rompiendo. Yo creo que todavía queda un poquito más de eso, pero agraciadamente, ¿sabes? Se ve. Yo estoy seguro que yo no sería el mismo. Tendría mis mismas habilidades que tengo a nivel cognitivo, a nivel mental de analizar y de resolver, incluyendo en cosas como María. Si yo sí. no hubiera pasado en eso, en María yo decía, diatre, ok, esto, este, María, acá en Puerto Rico, ¿verdad? El huracán que nos dejó sin luz por mucho tiempo. Yo decía, esto es un juego de recursos. Esto aquí es como que tengo gasolina, sí. necesito comer, necesito, no puedo comprar mucha comida porque no tengo dónde almacenarla, pues cómo optimizo toda esta situación para que no se me acabe la gasolina y tenga que buscar comida, pero que tampoco me quede sin comer. O sea, era como que I've played this in a game. Yo en el mismo Division. Sí, sí. Recuerdo esto, No hay nadie disparándome, pero I played something like this. Dependiendo a qué hora salieras, pues a lo mejor la habían disparado. No, embuste. GG para Puerto Rico, en ese tiempo hubo una tregua bastante intensa, un alto a la violencia, por lo menos en lo que se estaba manejando la emergencia, y eso estuvo GG, eso estuvo bien GG. Tainito, en la línea, y lo mencionaste por ahí softly, pero vamos a escrachar un poquito ahí, escarbar. ¿Qué te motivó inicialmente a hacer streams? ¿Y qué te motiva a continuar haciendo streams, haciendo directos en Twitch? Pues yo comencé a ver, a consumir directos desde mucho tiempo atrás. Porque yo consumía, cuando even Twitch no estaba, ya yo consumía live streams. Creo que se llamaba Justin TV. Conocí el concepto, pero nunca me había dado las ganas de yo hacerlo. Inicialmente, tuve dos razones para querer hacerlo. Uno, pues, era como que era una transición, era algo que me gustaba ver y me vi en la posición de hacerlo. Inclusive como una forma de abrirme a dos cosas. Uno, a exponerme para en Extra Life. Fue una de las razones que lo hice cuando comencé en Extra Life. Y también la otra, de exponer para llegar a más gente y tratar de recaudar más fondos, pero también para soltarme yo. Como he mencionado, hoy estamos hablando aquí, yo me conozco ya de hace años, pero yo, y hoy por hoy puedo admitir, sí, es mejor, pero por un tiempo yo mismo no me veía, en donde yo era súper tímido, yo era súper... No me atrevía, o sea, la única forma que yo buscaba, me sentía cómodo entablando conversaciones era a través de, ¿verdad?, una pantalla o a través de texto. Y yo me reté en ciertas cosas en la vida para tratar de salir de eso, porque sí me interesaba, pues, llegar a un nivel ahí, ¿verdad? No quiero ser el alma de la fiesta, pero también quería salir de este... Te quería poder entablar una conversación con alguien extraño sin sentirme awkward. Así que me forcé yo mismo acá a ir a cosas de gaming, a conferencias y tratar de hablar con una persona. O a ir a una tienda y hablar con una persona. Y una de esas cosas que tomé la decisión fue hacer estos directos, porque vi una oportunidad de hablar con gente random hablando yo en vez de estar escribiendo. Ok. Y nada, empecé a hacer directos, primero con Extra Life, y esa es la razón que me ha mantenido, el poder, cuando lo empecé a hacer, comencé a ver los beneficios de poder, que sí me estaba dando frutos en el sentido de en el trabajo, veía que podía dar presentaciones más fácilmente. Se me hacía más fácil esos challenges que no yo me ponía luego de haber comenzado, porque en streaming tú tienes que hablar como que mucho, tienes que estar hablando hasta cuando no hay nadie, y again, contraproducentemente o whatever reason, funcionó y, como que un side effect. Antes me tenían que dar una galleta para que hablar, ahora me tienen que dar tres para que me caiga. Entonces, pues como que sí vi un beneficio en ese verde. Y más allá, es un compromiso. Los streamings sí. son un compromiso conmigo. Un tiempo que yo estoy sacando para jugar. Uno en, ¿verdad? En adquiere responsabilidades, cada vez más responsabilidades. Y mientras uno va subiendo en el ambiente laboral, y que eso muchas veces se traduce a menos tiempo. Uh-huh. Pero, y yo veo los streams como un compromiso conmigo mismo también, para interactuar con ¿verdad? Con la comunidad, y también interactuar, permitirme un espacio donde yo pueda separar ese tiempo para jugar. Hay semanas que yo juego 20 veces en la semana, pero hay semanas que el único momento donde yo saco un tiempo para jugar es el directo. Sí, así que yo lo veo como esa consistencia también de sacar un tiempo para mí y dedicarme a algo que no es trabajo. Wow, mencionas que inicialmente pues eres una persona que te consideras reservado, callado, hasta cierto punto tímido, y tu exposición a los videojuegos inicialmente y eventualmente pues a los videojuegos en Twitch o a las interacciones en Twitch te han ayudado a como que romper esa barrera, ¿no? Ese reto de pues lograr ser un poquito más outgoing, y mencionaste que inclusive te ha ayudado a hacer cosas que en tu área laboral antes se te hacía más difícil trabajar, y esto debido a las interacciones con las personas en el chat y pues obviamente tu crecimiento y tu experiencia a través de los años siendo parte de las plataformas de Twitch o de esta vaina de streamear, ¿verdad? Sea en Twitch, sea en Facebook, en un momento dado también estaba haciendo streams duales. ¿Entiendes que te ha ayudado también en otros aspectos en tu vida? Fuera de pues exponerte a hablar más, a tener menos timidez, tal vez a organizarte de otra manera, o qué sé yo. Me surgió esa curiosidad ahora de momento. Sí, para mí, again, y yo sí he tenido esta conversación con otra gente que está haciendo stream, de hecho, y al menos sé de una persona, y me agradezco que se ha inspirado en estas conversaciones para intentar a ver si le funciona también para en el mismo aspecto. Nice. Pero sí, o sea, la mayor cosa que ha creado, ¿verdad? Y es no solamente como streamer, sino como consumidor, es expandir, ¿verdad? Expandirme a diversidad de personas. Cuando tú estás manejando cuando tú te abres en cualquier red social, incluyendo en streams, pues tú te encuentras con diferentes pensamientos, diferentes personalidades, diferentes tipos de personas. Y yo creo que en ese sentido aumenta, si tú no, ¿verdad? Si tú lo permites y así lo habilitas, vas a tener diferentes perspectivas que van vas a obtener diferentes perspectivas de diferentes temas en la vida que van a llevar a que tú either o creas más en algo que tú, algo bien específico, pero creas, si tú tienes una idea y tú siempre estás escuchando lo mismo y ahí te están diciendo sí, sí, sí, la misma idea, pues tú simplemente pues te quedas en el mismo nivel, no estás aprendiendo nuevo porque estás igual, pero a la que entiendes, empiezas a tener diferentes puntos de vista de una idea, pues empiezas a ver cosas nuevas y empiezas a ir, o aumentas tu creencia en lo que tenías, o dices, oye, wait, esto puede, esta persona puede que tenga razón. Claro, tienes que estar abierto al proceso, pero al tener más reach a diferentes personas, a veces las conversaciones en un directo no son del juego, a veces son de otras cosas de la vida. Y yo creo que en eso también ha sido algo que ha aumentado. Yo soy una persona que, anyway, soy bastante abierto a diferentes opiniones, así que me gusta mucho ver la perspectiva de otras personas de diferentes temas, o en conversaciones que han habido en stream, siempre busco, pues, si hay algo, pues mira, ¿qué tú crees? Bla, bla, bla. No soy una persona tan confrontacional en el sentido, pero sí me gusta escuchar, ¿verdad? No es que te voy a... Si puedo ser político, voy a tomar ese camino. Ajá, ha pasado antes y gracias por eso, Taino. Pero igual me gusta escuchar los diferentes puntos de vista, ver los diferentes tipos de personas y manejar esas situaciones. Yo creo que me ha ayudado a manejarlo también en el resto de la vida, en IRL, en la vida real, supuestamente, ¿verdad? Yes. Porque el stream es parte de la vida real, en realidad. Claro, claro que sí. Bueno, definitivamente lo que es Twitch y lo que son las interacciones pues han ayudado no solamente a ti, yo he escuchado, ¿verdad?, múltiples ocasiones a compañeros y compañeras streamers que han visto un cambio significativo a la hora de hablar de el camino trazado, un antes y un después, ¿verdad? Han comentado de cómo los streams le han ayudado a conectar con ellos mismos o ellas mismas, han percibido cierto crecimiento, inclusive laboral, y también, ¿verdad?, de igual manera, ha habido ciertas dinámicas de autoayuda, I guess, desde cierta perspectiva, lo cual es súper, súper bonito, algo que me parece muy, muy especial, y que se dé a través de principalmente los videojuegos, y digo principalmente porque Twitch no solamente se trata de eso, es algo bien especial. Y es interesante en el sentido, porque se habla, ¿verdad?, se habla mucho de lo negativo de las redes sociales, de las imágenes, pero yo creo que también en muchas casos nos damos poco crédito a lo que la capacidad del ser humano de ajustarse y de entender realmente de que, pues mira, no todo lo que está en ninguna cosa en la vida es 100% real. Y, ¿sabes? Tú puedes ver una imagen de alguien de alguna forma y pensar que está en un estado de ánimo, en lo que sea, no necesariamente eso es así. O sea, creo que nosotros tenemos la capacidad de entender ese mensaje. Sí, sí. Y que la percepción juega un rol importante en esto. Y no solo en eso, ¿sabes? No es que eso llegó con el internet, es que eso llegó con el periódico, eso llegó con los medios escritos. O sea, eso es algo que hemos manejado toda la vida. Yo creo que esconde a veces estas cosas que realmente, por lo menos en mi experiencia y como tú dices, en la experiencia de mucha gente, ha sido algo... No ha ido por este camino de que la gente que entró a tu chat lo que estaba era bulleándote o lo que estaba era hablando, generándote un sentimiento negativo, sino que al revés, mi experiencia ha sido totalmente contraria, donde estoy en directo y quizás eso es en la comunidad que nos rodeamos todos nosotros. Sí, pero, sí, tiene mucho que ver con eso, mano. Pero ha sido algo que han agarrado y levantado a mucha gente. O sea, han sido de apoyo porque estamos todos de las manos en esta comunidad. O sea, trabajando juntos para el éxito de todos. Ha sido la experiencia que me he rodeado y creo que, ¿verdad? Es algo que, pues, no sale mucho porque esa es la parte positiva. No se habla muchas veces. Sí. Pero sí, en mi experiencia ha sido esa. Y creo que es algo que es bueno que se hable un poquito. Sí, en términos generales es así. Y hay de todo en la viña del Señor. Obviamente uno se va a topar con ciertos usuarios, ¿verdad? Que a lo mejor si llegan a un chat, a un canal o whatever y vienen con una vibra diferente. Pero por regla general, la misma comunidad se vota, you know, creciéndose. Es como que, espérate, ¿no? Esto no cabe aquí, you know? Y como quien dice, le dan el martillazo sin dárselo. Ya sea porque lo ignoran, ya sea porque le responden y no permiten que continúe, ¿verdad? En la difamación borderline, mal comportamiento, ¿no? Dentro de ese círculo, de ese canal, porque obviamente uno, en términos de las comunidades y el sentido de comunidad que se va desarrollando en Twitch, y obviamente el que siempre hemos tratado de fomentar en términos de la iniciativa de streamers boricua y de los boricuas en Twitch específicamente, con todos los esfuerzos múltiples, ¿verdad? Y comunitarios que hemos tenido en los últimos años, ha sido tratar de fomentar la diversidad de canales que pues no solamente son de videojuegos, no solamente son de podcasting, no solamente son de música. Hay un montón de canales con excelente contenido, y también resaltar el hecho de que hay personas que no van a cuadrar con ese contenido. Entonces, a lo mejor, simplemente porque sea boricua, y si a ti no te gusta el contenido, no concuerdas con lo que está diciendo, o por el contrario, no solamente no concuerdas, sino que estás vehementemente en contra de lo que ese canal está auspiciando, pues mira, no le des el follow, ya. Sí, no seas parte de eso. En la vida hay libros que no te gustan, libros que te gustan, hay películas que no te gustan, películas que te gustan. No porque tenga un sello de, hey, es de X lugar o de X, vas a tener que apoyar todo el contenido. Exactamente. Exactamente. Entonces, en esa línea, pues hay de todo, ¿no? Y lo bonito es tratar de respetar esa diversidad y de que hay contenido para todo el mundo. Lo hay. Pero el sentido de crecer juntos es algo bien importante. Es algo que he visto de manera consistente y que nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando a seguir llegando lejos desde la perspectiva de crecimiento, específicamente dentro de lo que es la plataforma de Twitch. So, definitivamente eso es algo muy importante. Taíno, mencionaste múltiples aspectos en esta pregunta de qué te motivó inicialmente a hacer streams, pero me gustaría resaltar y crear un espacio específicamente para la pregunta de seguimiento, que tal vez o la hice muy rápido y no como que percibo que la contestaste, o si la contestaste no te escuché o no te entendí bien. Pero ¿qué te motiva entonces a seguir haciendo streams? A seguir haciendo streamers, lo que te digo, es el haber visto esos beneficios me da, ¿verdad?, las ganas de seguir y el separar un tiempo, de dejar este espacio donde, uno, ¿verdad?, me expongo a que más personas conozcan de Extra Life, que es lo que apoyamos, ¿verdad?, y en el caso de nosotros, la Fundación de Niños de Puerto Rico ahora. Y así ayudar, ¿verdad? A traer ayuda a la gente, ¿verdad? A la niñez de aquí de la isla. Los streams para mí yo lo veo como un lugar donde hablar un poquito. No es mi source más grande de donativos, pero lo veo como eso. Y para eso, hablando ahora, como ahora tengo el canal que estoy trabajando en el afiliado, ya yo lo mencioné en el último stream. Yes, que lo vi, similar a cómo hacen ustedes. similar a cómo hacen ustedes, pues lo que es, entre por ahí, esto es un hobby para mí, no es mi meta, como mencionaste de alguien más, me escapo ahora. No es mi meta hacer esto mi trabajo ni nada por el estilo. Yo amo la programación, amo lo que hago. No necesito, no quiero cambiar eso. Yo por ahora eso es lo que quiero hacer. Pero sí disfruto mucho, ¿verdad? El sentido de comunidad, el hablar con RPG Hero, el hablar con Nicole, el hablar contigo, que los veo a cada rato, el tener ese tiempo allá jugando y también hablando con ustedes. So, disfruto mucho esa conversación, y lo que me hace venir para atrás es el saber que ustedes van a estar ahí y que vamos a estar disfrutando de no solo del juego, del espacio. No voy a estar disfrutando de ese espacio para jugar solo. Lo voy a estar disfrutando con toda la gente que está entrando ahí. Y encima de eso, como dije, lo que entre de ahí, si va para Extra Life, pues es plus. Es un plus. Qué nítido. De verdad que esa interacción que precisamente en Extra Life pues nos llevó a exponernos en Twitch. En un momento dado, pertenecíamos al equipo de Extra Life Puerto Rico. Y allá se trabajaron unos conceptos originales que eventualmente desaparecieron, ¿verdad? Con nuestra transición a Extra Life 24/7. Pero inicialmente, pues estaba por ahí el City Virus Tuesday, ¿verdad? Los martes eran de Cotaino. City Virus Tuesdays. Esto, y se pasaba bien cool. Era un concepto muy interesante donde, pues, se presentaba la oportunidad de que nosotros, y digo nosotros, o sea, un equipo dedicado para streaming, estuviera un día a la semana. Estoy presentando contenido y pues poquito a poquito nos fuimos soltando con esa experiencia en Twitch early on. Ya esto va para 8 años atrás, maybe 9 años, cuando iniciamos esto a hacer estos streams. Y de hecho no comenzaron así, comenzaron con lo que era Streaming Saturdays. Eventualmente pues nos llevaron a conocer gente maravillosa y hemos pues continuado con esto que tanto nos gusta. Que lo he dicho en múltiples ocasiones, Taino, a mí si tú me decías, vamos a streamear en Twitch y bla, bla, bla, por allá por los early 2000s, yo me iba a desesperar, me iba a burlar de ti, iba a estar como que tú eres loco. O sea, yo iba a casa de mis vecinos o de amiguitos, primitos, whatever, y que hubiera un videojuego y que yo no pudiera jugar. O sea, que yo no fuera el que estaba jugando, me desesperaba infinitamente, tú sabes. Y eso me lo han dicho para la gente. Yo digo, y a mí me dicen eso mismo, yo le digo, ¿Y qué hace la gente cuando ve a la gente jugando pelota? Que estamos todo este último de esto. ¿Tú estás jugando la pelota o tú la estás viendo? Pues lo mismo. Pues yo ni siquiera eso. Todo deporte, es como que eso es lo que pasa. A mí me tomó tiempo acostumbrarme a esta dinámica, ¿verdad? Y a cogerle el truco a Twitch, porque a la hora de la verdad es estar entretenido o entretenida. No necesariamente es el contenido. O sea, ya yo hice las paces con que, ok, tú no eres el que estás jugando, pero estás entretenido con el contenido que se está generando acá en la plataforma, estás entretenido o entretenida con el contenido que está creando ese creador de contenido, valga la redundancia, ese streamer o esa streamer. So, uno se lo goza como quiera, ¿verdad? Se lo disfruta y la pasa muy bien, indistintamente de si hay o no hay interacción tuya, o sea, jugando el juego, es lo que quiero decir. Pero me tomó un tiempito acostumbrarme. Pero ya, seguimos aquí y es algo que disfrutamos un montón. Y como dices, la oportunidad de hacer lo que nos gusta y darle un sentido diferente a nuestras horas de juego. Actually, darle sentido, ¿no? Adicional, porque si bien es cierto que los videojuegos fomentan ciertas destrezas audiovisuales, cierta coordinación, hand-eye coordination, ¿verdad? Ojo-mano. Rapidez, procesamiento, problem solving, etcétera. Pues encima de eso, ¿podemos ayudar a la fundación? Pues mira, es una bendición, sin lugar a dudas. Tainito, dentro de todo, obviamente todos estos años nos han expuesto a ciertas experiencias buenas o malas, lo que me lleva a esta próxima pregunta. ¿Hay alguna anécdota de algo memorable, para un lado o para otro, que haya pasado en vivo, que te haya pasado en vivo y que tú quieras compartir con nosotros? Que haya pasado en vivo algo memorable. yo me puedo acordar de una. Pues dime una, por favor. Ayúdame, porque yo. Dígame si es cierto o no. Que un maratón de Extra Life, usted estaba en un cuarto con cierta cantidad de personas, cuando de momento Central pasa por ahí. Ah. Ok, Central, en lo que están hablando, si no sé, ok, estamos en un maratón de Extra Life. Ajá. En casa estábamos Alex Nation, Nicole J y Mr. Player One. Estábamos haciendo un maratón todos juntos. Y Central, lo que él se refiere es a Central, la gente de Extra Life, de la cuenta del evento. Ajá. Que no tiene nada, ¿sabes? Nosotros participamos para Extra Life, pero somos miles de personas practicando para Extra Life, cada uno haciendo su evento. Yep. So, no es como que esto es algo coordinado con ellos ni nada, ellos, ¿verdad? Son parte de eso, los que nos proveen la plataforma y la misión, ¿verdad? El inicial sale de ellos, pero eso es uno desarrollándolo. So, llega de hecho para apoyar, ellos entran, pero esto y nosotros estamos relajando con cosas. Ok, yo dije ahorita, ¿verdad? Que soy tranquilo, yo los streams son bastante tranquilos, pero algo que sí pasa, es como en las películas estas de nene chiquito, que a veces hay como que sus comentarios de doble sentido, sus cositas. No es que yo no tengo ni mi especia. Así que, y en ese momento, pues, estábamos relajando con algo, con un GIF de SpongeBob. Lamiendo, como hay un GIF de SpongeBob con la lengua para arriba así, pues estaba lamiendo Alex Nation en ese momento, y en ese momento es que decide entrar la cuenta oficial Central. Vamos a imaginarnos al corporate de la parte de Extra Life a mirar el streaming nosotros. Como gracias sí. Mr. Play. Tuvieron que salir de escena tanto Juan como Taino se derritió en la silla hacia abajo. Okay, Juan da un brinco y cae al closet y no se mueve hasta que la escena cambia. Parecía que era el pasillo, pero no, era un closet. Él nos contó después que estaba pillado ahí todo derecho hasta que la escena cambió. Esto, wow, o sea, increíble estas dinámicas que se dan en vivo y obviamente que generan memorias. Uno de mis miedos grandes, y es una razón, es quedarme dormido. Y bueno, a mí no me ha pasado en vivo, aunque yo grabando cuando hacía contenido para el YouTube con más frecuencia, sí me pasó que una vez decidí grabar, yo no sé por qué bien tarde un juego, yo me quedé dormido y yo tengo el video por ahí escondido de yo ahí durmiéndome y grabando, pero nunca me ha pasado en vivo, pero eso es uno de mis miedos, mis miedos más grandes. Wow. Aparte de esa, Taino, que te la recordé yo. Aparte de esa, ¿hubo otra? ¿Hay algún otro evento, alguna otra situación similar que te haya pasado en vivo? Yo soy bien malo, mano. Yo soy bien malo con tratar de recordar situaciones así. Y probablemente en conversaciones algún momento como que prende el switch y me acuerdo y te la digo. Pero así on the spot se me hace bien difícil. Han pasado muchas cosas bonitas en el sentido de... Hablamos de eso, o sea, memorable no tiene que ser funny, you know, puede ser triste, puede ser alegre, puede ser en todo el espectro que tú recuerdes, algo que... Sí, ahí donde vamos al detalle no va a dar mucho, pero sí es como que digo, cosas, o sea, me llevo conmigo gente que entra con situaciones y las hemos hablado, me llevo conmigo el saber que conversaciones... Que luego te hablo con alguien live de casualidad, en algún evento los conozco y dicen, mira, ¿qué me pasó? Tú, el verte hacer esto, el que tú hayas mencionado esto, me ayudó y me dejó pensando y ahora, mira, estoy considerando y empezaron a hacer stream directos con más o menos con el mismo propósito. Yo tengo dos metas en la vida. Una es lograr disfrutar el camino a donde sea que vaya a llegar, no la meta, o sea, ser lo más feliz que pueda durante ese proceso. Y la otra es afectar que la gente a mi alrededor puedan lograrlo. La gente que está a mi alrededor, yo no me interesa, o en mi meta no tengo mover millones, pero sí la gente que está en contacto conmigo, que pueda llevarlos a que también ellos sean felices en ese camino, ¿verdad? En su camino de vida, cualquiera que sea. Y el escuchar esas cosas para mí es super rewarding, de que, mira, y que me ha pasado, que me dicen, mira, esto que dijiste me ayudó, y me agradecen para acá por privado, lo que sea. Yo creo que me llevo todas esas para cada una de esas palabras. Porque igual, y las veces que lo han hecho conmigo, cuando yo estoy un poco triste y me conecto, por estoy triste for whatever reason, o estresado hasta acá, como porque tengo algo que entregar del trabajo y la, y me conecto, y la conversación entre la gente del chat me cambia el ánimo de negativo a algo más positivo. Es como que son cosas que pasan casi todo el tiempo. No es como que un día que pasa, es como que esto está pasando constantemente, como que me recargan las baterías. Qué cool. Así que... Y algo bien bonito que tú haces, y yo no sé si tú estás consciente 100%, pero de vez en cuando lo haces, o sea, es semiconsistente, ¿verdad? Y obviamente eso es lo que lo hace especial. De vez en cuando tú sales con decirle algo bonito a la gente. Tú sales con que, mira, hoy quiero resaltar que, ¿sabes qué? Te aprecio por esto y esto y esto. De ti se destaca tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y esa dinámica, que es random, o por lo menos así yo la percibo como viewer, es algo bien chulo, que a su vez me motivó a mí inicialmente, a, en un momento dado, yo no sé cuándo fue que yo hice la transición, pero en un momento dado yo no cerraba los streams como los cierro ahora, de recordarle a la gente que valen, que son importantes y que son capaces de lograr grandes cosas. Pero parte de lo que inspiró que yo cierre mis directos de esa forma es, número uno, que probablemente hay al menos una persona que necesite escuchar eso, y quizás de otra manera o en otro contexto no se expone a eso. So, me gustaría pensar que a alguien al menos estoy impactando positivamente con esa vaina. Y obviamente pues salió, ¿verdad?, de esa inspiración tuya, porque en un momento dado, de esas tantas veces que lo has hecho, no me queda claro si fue a mí que me lo dijiste directamente, o que yo vi que se lo estabas diciendo a alguien más y yo estaba en el chat, pero me causó un impacto positivo en mí, y yo necesitaba escuchar algo así. No para mí necesariamente, pero ver el acto, tan siquiera, fue algo súper especial, súper emotivo en ese momento, a tal nivel que dije, no, yo tengo que hacer algo en esa línea, y vamos a ver de qué manera lo puedo incorporar, y por lo menos hasta el momento así es que he evolucionado. Vuelvo y digo, yo no me acuerdo cuando yo empecé a hacer la transición de despedirme de esa forma en stream, pero llevo bastante tiempo con esa vaina. Sí. Yo creo que la primera vez que, y esa primera vez sí fue conscientemente, fue un cumpleaños, o una celebración de cumpleaños, un evento que igual, ¿sabes? Fue eso mismo. Yo hubo un día que algo me... a la persona que fue, oye, no recuerdo dónde... pero, y no fue a mí, 100%, pero fue algo así. Yo necesitaba escuchar algo y en un directo me pasó lo mismo que te pasó a ti. Yeah. Y eso, entonces yo dije, mira, ¿sabes qué? Hoy siento las ganas de agradecer, no fue planificado, pero sí en el sentido, sí, de que yo tenía un plan escrito de que, voy a hacer esto, pero sí, el día que llegó el directo, que fue el de cumpleaños, decidí que quería agradecer, que no solamente, o sea, la razón fue either directo cumpleaños o un evento dentro del canal, que parte de verdad de lo bien que me siento, es como dije, cada lunes me llena, ¿verdad? Me llena el interactuar con la gente. Entonces, decidí como que quería de verdad dejarle saber a las personas el impacto que tenían en mi vida, porque lo tienen. Traté de decirle, la primera fue consciente, ya ahora después, de vez en cuando, sí. Esporádico, ajá, como que, y es súper cool también, es súper cool. Gente, yo quiero que ustedes sepan que eso de los rayos taínescos, de Taíno, y de la paz, y de whatever, es 100% real. Yo creo que Taíno, específicamente Taíno, es de las pocas personas que me ha visto a mí borderline Super Saiyan, a nivel de molestia. Y yo recuerdo que Taíno y yo tuvimos una conversación larga y tendida, específicamente él y yo recuerdo que yo estaba en la sala de mi casa en ese momento, y logró entender y respetar mis puntos y validar lo que yo estaba sintiendo, pero también darme unos puntos muy importantes que me ayudaron a tranquilizarme en ese momento, a encontrar mi centro de ahí en adelante. O sea, yo comencé a aplicar parte de esos consejos como parte de mi vida en términos generales, sobre todo porque él mismo comentó, no, yo en un momento dado estaba igual o peor que tú. Y, you know, he aprendido que uno, pues, pierde el sueño y las otras personas duermen tranquilamente, tranquila y plácidamente, you know, it's not worth it. No. Esto, y sí, sí, gente, y tuvo que ver muchísimo, o sea, esa vez, yo estaba que si me cortaban, no botaba sangre, de hecho, todavía me acuerdo de la situación y se me revuelca un poquito, nada más, un poquito. Esto, porque me pareció, ¿verdad?, bien inesperado todo lo que pasó, cómo pasó, y lo que se pretendía en ese momento, ¿verdad? Pero, fue una experiencia de aprendizaje para mí y le agradezco públicamente a Taíno, lo he hecho en otras ocasiones, en otros contextos privadamente, pero le agradezco públicamente y les concreto, ¿verdad? O les valido que esa energía positiva, esa buena vibra que emana de Tainito cada vez que está haciendo stream, que yo sé que no es todo el tiempo, ¿verdad? Porque uno también va a tener sus días que se va a sentir en el otro lado de la moneda y es uno quien necesita recibir esa energía o ese apoyo y a través del chat, ¿verdad? Taino ha establecido que lo recibe así. Es importante también pues, reconocer eso, que pues, van a haber días buenos y otros no tan buenos. Pero sí, Taino en esencia es una persona que por ser como es en términos analíticos, tiene capacidad de aconsejar bien. Y en la línea de pensamiento, ¿verdad? De ese pensamiento, me atrevería a exhortarlo, ¿verdad? Que si tiene suficiente confianza con Taino, en confianza, ¿verdad? Le hable, le traiga y escuche bien, porque el consejo que le va a dar Taino a lo mejor no es el mejor consejo del mundo, pero es el mejor que él tiene y probablemente le va a ayudar un montón. Pero con la salvedad de que yo trato de ser el abogado del, como dice, el abogado del diablo, en el sentido de que, como estábamos hablando antes, uno no cree, o sea, el que te repitan lo que tú estás diciendo o el que te validen 100%, digo, si, ¿verdad? Si es algo bien, que no hay forma de discutirlo, pues se va. Pero en la vida uno tiene que buscar opiniones diferentes, por lo menos en lo que yo pienso. Porque si alguien está constantemente validándote lo que tú dices, no, o sea, no vas a crecer. No hay crecimiento. ¿Sabes? El crecimiento está en la oposición, en el tener una oposición, una idea que uno tiene. Así que si, ¿y cómo lo manejas? Si alguien viene para donde uno y él dice, que si me está pasando esto con esta persona y la, probablemente, aunque yo en mi corazón, lo que yo siento inicialmente y lo que pienso inicialmente es que tú tienes toda la razón, yo voy a darle la razón a la otra persona. Yo voy a decir, pero tú pensaste esto, y creo que les encourage a que ustedes mismos o con otras personas o con ustedes mismos hagan eso. Porque ahí es donde uno dice, ahí es cuando uno se pone en la posición de otra, ahí es cuando uno, sabe, either o te confirma más, no, porque tú estás diciendo eso, pero mira esta otra cosa, o te convences más en lo que crees, o empiezas a ver un poquito que quizás no tienes tanta la razón, o quizás hay otra opción. Sí, un balance. Balance. Pero nunca sales igual. De la otra forma, pues siempre va a salir igual. Porque lo que están es confirmando. Así que sí, esa es parte de. Pero. Y nada, y quería también, o sea, yo trato, ¿verdad? Ha sido una misión de vida en el sentido de que esas misiones de vida que yo mencioné, que una de ellas es ser lo más feliz del mundo, no es que todos los días uno está así, y no es que yo estoy todos los días así, no es que yo he cometido errores y le he hecho daño a gente y he hecho cosas negativas, o sea, que han afectado a otras personas, pero no es lo que intento hacer, ¿verdad? No es lo que es mi modus operandi, así que pues sí, hay días que estaré bien y súper contento, hay días que estaré así, pero siempre trato de, ¿verdad? De estar en este lado positivo en mi vida y lo que ven en el stream, como creo que en la última entrevista a mí lo mencionó, lo que ven en el directo es lo que yo soy, quizás quizás lo único que vaya a ver, bueno, con alguien que uno tiene confianza uno relaja unas cosas más de esto que uno no va a publicar en un video ahí, pero fuera de eso sí, what you see is what you get, es bien real. Y doy fe de eso, mano. Fuera de las interacciones, ¿verdad? Porque ya eso está mega establecido, te gusta desarrollar buenas relaciones con las personas que pertenecemos a tu comunidad, te gusta ayudar a Extra Life, y obviamente pues eso sigue siendo las interacciones comunitarias, etcétera, pero ¿qué te gusta? ¿O qué es lo más que te agrada a la hora de tú irte en vivo? Decir, mira, voy live, nos fuimos en Twitch, nos fuimos restream para Facebook, vamos a compartir aquí este contenido, pan, ¿qué es lo más que te gusta? ¿Qué es lo más que te pompea sobre hacer streams? Me pompea cosas que hago a propósito que me gustan es presentar, por ejemplo, yo escojo muchos juegos indie. Además de jugarlos, me gusta que la gente los conozca, hasta los vea. Pero como dije, como mencioné también, una de las cosas que más me mueve dentro de hacer específicamente los directos es el poder tener esa conversación con la gente, el poder tener esa parte de la comunidad. Eso es realmente again, lo que más me mueve. Pero en la parte de cosas, metas que yo tengo con el directo, es conocer, o sea, que expresarme, el que vean un poquito de lo que es Luis, ¿verdad? Que no es Oco Taino. Y también presentar, ¿verdad? Extra Life y presentar estos juegos que a veces yo vengo de un, ¿verdad? De un lugar donde el gaming era segundo primero, que es la computadora. El primero era trabajo, después vino los juegos y estaban atrás, pero también trajeron un juego diferente. O sea, yo estoy acostumbrado yo no he jugado, quizás me gane gente aquí que, o sea, yo no he jugado Final Fantasy nunca, yo no he jugado muchos juegos, ya ahora no se me van de la mente, pero muchos juegos que son must play games dentro de consola, yo no los he vivido, los he disfrutado a través de videos o de otros streams de otra gente, pero no lo he vivido yo. Pero por otro lado, yo sé que hay un montón de otros juegos que la gente modifica o que la gente hace o muchas otras experiencias, que entonces yo trato de presentar ese otro lado de esas cosas que sí yo he tenido, como Commander King, es un juego de computadora bien early, o King Commander, se me olvidó exactamente, que era un juego, un platformer súper chévere, Jazz Jack Rabbit, era un súper juego que probablemente no mucha gente lo jugó, de los primeros juegos de Apogee, que eran solamente en computadora. Pero pues, en algunos juegos, en algunas veces, pues yo trato de traer ese tipo de juego, ese tipo de experiencia. Y es súper cool porque de otra manera no te expones a ella. O sea, a mí parte de lo que me gusta de Twitch, aparte de obviamente las interacciones y todo eso y el sentido comunitario, bla, bla, bla, también me agrada ver juegos y curiosear, ¿verdad? Con esos juegos, como que, ok, yo no estoy jugando, no gasté dinero en él, pero veo cómo es el juego y a lo mejor me agrada, a lo mejor no, a lo mejor no me agrada el juego, pero me gusta verte jugándolo. Un saludito a todos los que juegan How to Get Away, ¿cómo es? Getting Over It, con fulano, el rompemuñeca. Ese juego, algo... Benedict. Sí. Ajá, que es que el tipo está en getting la cazuela. Ajá. Ese juego yo no lo Getting voy a jugar. Getting Over It with Bennett Foddy. Bennett Foddy, ok. Yo no lo voy a jugar, pero si alguien de la comunidad lo va a jugar, créeme que voy a hacer todo lo posible por ver ese stream. Como consumidor a mí me encanta ver, porque es que esa es la cosa. A veces la gente piensa que hacer streaming es como que, no, tengo que tener habilidad en el juego. No, a veces los juegos que a mí más me entretienen es los que la persona no progresó nada. A veces... riéndose de las cosas que pasan, porque a veces... Así que no, es bueno, ¿verdad? Uno disfruta también verlo a gente que le juega pero heavy y ganan todo el tiempo y lo que sea, pero también parte del disfrute es el tener siete, es un, no reemplaza, pero es algo similar a lo que sucedía cuando tú te ponías a ver a alguien jugar en la sala de tu casa. O sea, ahora no es en la sala de tu casa, no tienes el control desconectado si eras hermano menor. Pero con todo eso. ¿Cuántas veces hice eso yo, maldita sea? El infierno gano. ¡Preso voy! ¡Preso! Pero por lo menos tienes ahí, o sea, tienes una conversación. Y como digo, a veces son conversaciones del juego, a veces salen y como si estuvieran reunidos en tu casa, están jugando a alguien y hablando de otras cosas. Así. Un saludo al preso mayor, el Cocky War, que mucho vacilamos con eso. ¡Preso va! Mano, definitivamente tremenda conversación, ya estamos llegando al final, pero todavía nos queda alguito, espero que la estés pasando muy bien, yo lo estoy pasando súper hablando contigo. Gente, para que sepan, estamos grabando un miércoles, previo al release de esta entrevista, usted la está escuchando el martes siguiente, si la escuchó calientita, ¿verdad? Martes de la semana próxima, la primera semana de abril, pero estamos grabando aquí el último miércoles de marzo 2023. Tainito, sabemos que has incorporado múltiples iniciativas en tus streams, obviamente has hecho retos extra lifers, para, ¿verdad? Para o a consecuencia de generar donativos en beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Se siente bien raro, ¿verdad? No decir de San Jorge. Sí, se me, todavía no me acostumbro. Hubo ese cambio recientemente y estamos acostumbrándonos, ¿verdad? La fundación sigue siendo la misma, hasta donde tenemos entendido, no hay cambio alguno en términos de Extra Life, simplemente hubo una modificación en nombre, ya no es Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico, ahora es Fundación de Niños de Puerto Rico, lo cual eventualmente, ¿verdad? Cuando se nos vaya la confusión, va a ser mucho más fácil explicar y que las personas, específicamente los héroes y heroínas, entiendan, ¿verdad? Que no está atado al Hospital San Jorge, ¿okay? Uh-huh. Que es una de las grandes confusiones en cuanto a esta causa benéfica, de que mucha gente piensa, eso solamente lo va a recibir la ayuda a los niños que se tratan en ese hospital. No, y de hecho nunca ha sido así, o por mucho tiempo no fue así, me imagino que tal vez en sus inicios. En sus inicios, ¿sabes? Pues sí, pero bien rápidamente ellos hicieron un cambio y ayudaban o ayudan, incluso pues ahora precisamente el nombre lo revalida. Ayudan a los niños en todo Puerto Rico, indistintamente donde se traten, inclusive a viajar a buscar tratamientos un poquito más extensivos o agresivos o efectivos, incluso fuera de Puerto Rico. Dicho esto, ¿verdad? A lo que voy, has hecho modificaciones en tus streams. Recientemente vimos, ¿verdad? Una reprogramación, pongámoslo de esta manera, de cierto instrumento que antes se utilizaba para otra cosa, ahora incluso para mojarte directamente y sí, para tirarte burbujitas. Y en esa línea de pensamiento, Taíno, físico y no físico, obviamente también conceptualmente y de todo, ¿qué planes a corto y o largo plazo tienes para el contenido de Cotaino? Sí, pues los que no hayan vivido lo que estaba describiendo, yo, como dije, no, ¿verdad? Me puse a pensar, ¿verdad? Yo no traigo esta en el stream no vas a tener esta personalidad explosiva, ¿verdad? De que vas a tener un chiste tan espontáneo que yo canto en el directo, yo hago te puedo cantar si quieres, estoy pensando poner un perk como de que te escriba alguito como una canción cortita, yo puedo inventármela, cositas como esa, pero algo que me gusta mucho es, ¿verdad? Como ya mencioné, la programación, la tecnología, y se me ocurrió, ¿verdad? Yo tenía un Raspberry Pi, que es una computadora pequeña que venden, el precio regular, aunque ahora están por las nubes porque hay mucha demanda y poca cantidad, pasó lo mismo que con el PlayStation. Ajá. Y el Xbox, pero su precio normal es 40 y pico y su propósito inicial es educativo, donde crean unas computadoras que escuelas con poco presupuesto puedan dar clases de computadora, y son computadoras de $40, pero que tú puedes conectarle un monitor, teclado y usarlas, mayormente con Linux, pero las puedes usar. Pues yo tenía una para emulación de juegos, son buenos equipos para poder hacer emulación en una cajita, tú haces tu propia consolita de emular juego. Reusé eso para poder dar perks que yo no he visto en otros canales o cosas que yo no he visto, y era cómo afectarme a mí físicamente en el directo. En el sentido de que, pues, yo a veces con los sonidos, yo pues o no los escucho o lo que sea, no me asusto tanto, pero me dije, pues mira, déjame, pero si pasa algo aquí en el cuarto me voy a dar cuenta, así que conecté, las cosas que hicimos fue que conectamos una, ¿verdad? No, vamos a decir como creamos nuestra pistolita de agua que me disparara un chorrito de agua, pero tú pagando dinero del, o sea, el crédito, la currency del canal, el dinero del canal, que no es el dinero de la verdad, sino que tú le das, ¿verdad? Mientras más tú ves en Twitch, en el canal, te da puntos y con esos puntos tú compras perks. Pues que con un perk de eso pudieras tirarme agua. Y también eventualmente va a ser la última vez fue lo cambiamos por tirar burbujitas, una pistola de burbujitas me dispara. ¿Qué pasa? No solamente ves las burbujitas en el directo que están realmente aquí, no es un filtro, no es nada, sino que me asusta porque cuando yo estoy enfocado en el juego y lo que yo veo en la periferia es algo que viene para encima de mí. Uh-huh. Así que mi reacción es como que ¿what? ¿Qué es esto? Así que es bien efectivo en lograr ese efecto, y creo que esa interacción similar a como tratando de replicar algo como son los juegos point and click, donde tú tienes un juego que tú cliqueas en la pantalla para interactuar con cosas. Muchas veces en esos juegos, inclusive en juegos que no son de todo tipo, te ponen cosas como que tú tocas y lo que hacen es moverse o hacer algo. Pues me gustaría integrar más cosas así en el directo. Me gustaría, además de esto, integrar, por ejemplo... quizás voy a dar spoiler de una, porque no quiero dañar todas, pero... No todas. Lo que puedas y quieras. Una más fuerte... Una que quería era que me dispararan un Nerf Gun. Es más complicado hacerlo. Porque los Nerf Gun los cambiaron. Yo tenía uno aquí que disparaba con solamente darle el trigger. Él disparaba automáticamente varias balas. ¿Qué pasa? Eso, para integrarlo en un sistema como este, funciona muy bien. Porque... tú lo que haces es que simulas electrónicamente simulas el que apretaron el trigger y el dispara. ¿Qué pasa? Cuando lo probé, se dañó. Yo lo tenía guardado en un desktop y lo chequeé. Los nuevos no funcionan igual. Ellos no disparan automático. Tú tienes que darle un botón como para activar unos motores y después físicamente hay algo que empuja la bala. El punto es que cambiaron la mecánica Nerf. No es tan fácil, pero eso es algo que tengo planeado para el futuro. Pero quizás otras cositas, como que haya algo que suene en el background, que se vea en el directo que se activó, cositas así me gustaría. Y el twist es que son físicas. Lo más cercano que cuando hice Search B, era alguien que el hydrate del canal, literalmente te servía agua. Él tenía un vaso y tenía un sistema así que en vez de mojarlo, cuando le daba hydrate, le servía agua en el vaso. Entonces la gente lo que hace es que trataba de llenarle el vaso para que se desbordara. Ah, qué nice. Pero son maliciosos, pero ajá, como quiera, it's fun. Pero it's fun. Pues ese es el plan. Y la otra cosa, traer más directos de creativos. Es algo, ¿verdad? Lego, rompecabezas. Y como mencioné, una de mis metas también es más multiplayer. Nice. Eso es la que pinta bonito el contenido de Codetaino ahí en su canal, obviamente twitch.tv/CodeTaino. Ese nombre, Taino, que no lo tocamos al principio. ¿De dónde sale esa combinación? Mencionaste que al principio era Codetaino. Codetaino. De momento salió un montón de Codetaino, se revolcó el coquicero. Sí. Lo que pasa es que, es Codetaino, dos razones. No seguí con algo de Codetaino por dos razones. Una era eso, ya cuando en las plataformas nuevas alguien me ganó y cogió el nombre primero. Y en varias plataformas, así que yo dije, mira, vamos a switcharlo ahora. Cuando yo escogí este nombre no pensaba para nada que iba a usarlo en ninguna plataforma que alguien fuera a consumir. Así que era más para cuentas mías. Pero pues sale de code, de código, ¿verdad? Y a propósito lo puse en inglés. Okay. Taino, pues es una palabra que en inglés y español se debe leer igual, Taino, depende de la región donde alguien habla, lo va a mencionar diferente, ¿verdad? Si habla español o habla inglés. Okay. Pero nada, code viene directamente de que a mí soy programador y me gusta codificar. Taino, de los indios taínos, ¿verdad? De acá del Caribe. Y eso, ¿verdad? Viene de mi nombre original, que era Codetaino. Y el Codetaino, ¿verdad? Lo que hayan visto es un símbolo, ¿verdad? Dibujado por los taínos, los indios taínos. Era la forma en que ellos representaban el animal, el animal autóctono, ¿verdad? Un animal que de acá, que es el coqui. Entonces, tiene una forma específica, lo pueden buscar en Google, Codetaino. Y a mí me gustaba todos los símbolos y, ¿verdad?, de los taínos, el sol taíno y todo eso era algo que y conocer esa historia me era cuando desde chamaco me gustaba. Uh-huh. Y de ahí sale Codetaino, entonces Codetaino dije, pues mira, para que los gringos me digan para que la gente que haga... sorry, ya después aprendí que eso es negativo decirlo de esa forma. No te preocupes, es la que... Para que las personas que hablan inglés me digan code y las personas que saben de Puerto Rico me digan taíno, pues vamos a coger, porque yo de indio taíno no tengo mucho. hay alguien... No me veo tanto en ese. La gente me dice, pero es que tú no te ves. Pero qué chavienda, que saben ellos cómo se veían en verdad. Pues yo no sé. Ellos no estaban ahí. Los de inglés me dicen code, los de español me dicen taino, y ha funcionado así. Así que esa era la idea. Ya ha funcionado. Pero bueno, a veces el de inglés me dice Codetaino. No. Pero nada. No. Y cuando era coquitaíno, era los mexicanos me decían coquitaco. Es como que siempre quieren cambiarme el niño. Sí, sí, sí. Ya es abuso. Ya, ya lo tienes atado. Ese me gustaba, coquitaco. Qué bien, qué bien. Mano, esto, mencionaste obviamente, pues, traer más contenido tipo creativo. Es algo que se te da muy bien en términos de poner musiquita chill, ¿verdad? Y montar un Lego, trabajar un rompecabezas, inclusive en la medida posible, ¿verdad? Cuando creo que te he visto una o dos veces jugando algún juego de mesa como tal, montando un setup un poquito más ambicioso, en el sentido de que te saca de la zona de confort de tu setup habitual. Y entonces pues, has participado de streams con juegos de mesa. Y es un contenido diferente, ¿verdad? Acá en Twitch hay esa capacidad de que eso pase, ¿verdad? De no solamente hacer streams o directos de videojuegos, lo cual nos lleva a ver al streamer en otras facetas. Aparte de estos streams tipo puzzle, ¿verdad? Tipo creativo, ¿has pensado en hacer streams tipo comida? Tipo, porque tú hiciste un reto por ahí de ciertas salsitas. Sí, buscando hacer diferente, ¿verdad? ¿Qué cosa? No sé, Freud lo han descrito. La gente que está estudiando psicología ahora mismo están como que ya no le hacen algunas de las teorías de Freud, no le dan mucho crédito. Pero yo creo que él pegó muchas cosas en el sentido de que la gente, hay ciertos temas que él dijo: mira, la gente se enfoca en esto, y él observó bien ese comportamiento. Porque una de esas es como que no en una forma negativa, ni no es que nosotros queremos ver a la gente mal, pero sí como que el ser humano en general como que disfruta un poquito como que ver a otra persona con un challenge, en un reto. Sí, sí, un reto. Sobrellevando, el por ejemplo, con lo que estás refiriendo, comer salsas picantes. Mm. A mí de por sí me gusta el pique. Así que es algo que me gustaría repetir. Porque las salsas que escojo pasan el nivel de lo que yo tolero. Es un reto. Sigue siendo un reto para mí y me gusta ese tipo de reto. Stream de comer como tal, como hacen muchos streamers, no creo. No sé, yo creo que... ¿Y de cocina tampoco? ¿O de ejercicio? No, ¿sabes? Te puedo hacer el mejor sándwich de jamón y queso que tú puedas conocer. Yo te hago un cereal con leche. Te queda. Sí. De hecho, estrellita Michelin. Pero yo sobrevivo. O sea, yo te puedo hacer una carne adobadita con lo básico que tú sabes, con sal y pimienta y se acabó, con adobo, algunas otras, pero yo no soy el más creativo en la cocina. Así que fuera de eso, fuera de los desayunos, que quizás yo mismo, por ejemplo, si en vez de hacerme un waffle sencillo, pues ya yo le hago una montaña de cosas ahí para que se vea como los que te sirven en los cafés o algo así. Uh-huh. Pero no, la realidad es que la cocina no es lo mío. No es tu fuerte. No es la razón por la cual no es lo mío. Ok, interesante como quiera, ¿verdad? Me puse a curiosear un poquito ahí con la creatividad y la extensión de las posibilidades dentro de los streams. De Cotain, interesante todo lo que tienes por ahí pautado. Yo creo que primero pasaría algo como que cosas que me han pasado es que a veces yo el día del stream, pues me surge algo, o sea, me surge algo de entretenimiento, como decir, mira, está esta actividad, vamos a ir a tal sitio, a tal parque o tal cosa. Uh-huh. Y again, yo tengo ese compromiso con el stream, pero a mí me gusta, ¿verdad?, variar. Y si a veces cuando surge esa oportunidad, yo escojo irme al sitio donde voy a hacer stream ese día. Uh-huh. Porque, como dije, mi meta en la vida en esto es mi hobby, no es realmente mi lo que buscaría como ingreso. Sí. Que probablemente eso tomaría otra decisión en esos casos. Sí, pero te permite cierta flexibilidad con los horarios. Exacto. Y con... Oh, true. Y la realidad es que yo podría mover el stream al otro día. Otro día. Pues algo que había considerado es como que streamear esa actividad o eso. Más la experiencia, un just chatting, estando en otro ambiente que no sea jugando juego en ese momento. Eso yo creo que pasaría primero que el stream. Ok, como tipo outdoor, tipo... Un outdoor, sí, como estamos aquí o comiendo en algún sitio de café, Yo creo que eso, tomando café. Esa sí pasaría primero antes de que la cocina. Y si ahí fuera coffee time, sería tomando café. Y hablando. Time con cold time. Eso está bueno. Eso está bueno. Tainito, dos preguntas y nos vamos, ¿verdad? Una pregunta de seguimiento y que me di cuenta que como que la dejé escabullirse. En términos de tus streams específicamente y obviamente tus gustos y tus géneros de juego, etcétera, pero atándolo al stream, ¿cuál es el tipo de juego que a ti más te gusta hacer directos? O sea, con el que a ti más te gusta subir en vivo, con el que... O sea, son puzzles, son platformers, son shooters, es una combinación de no sé qué, no sé cuándo. ¿Qué tipo de juego tú te disfrutas más generando ese contenido en vivo? Juegos, puzzle, platformers. Ok. Que no tengan historia heavy. Esa es la contestación. Okay. Que si tienen mucha historia, trato de no hacerlos. Si son puzzles como point and clicks, trato de evitarlos a menos que los haya jugado. Porque existen situaciones en esos momentos donde tú te estancas full y a veces las soluciones son cosas como que intenta todas las combinaciones posibles porque la combinación que te están buscando como que no es tan lógica. Sí. So trato de evitarlos, pero se me da muy bien y me disfruto mucho que tenga esa combinación de tener la acción de que sea un platformer, pero también que me lleve a secciones que tenga que resolver cómo resolver X cosas para poder progresar en el juego. Eso es, tras de que lo disfruto personalmente, es el más que disfruto de hacer stream de ello. Excelente. Quería tocar base con eso, porque como que siento que lo dejé en el tintero y como que, espérate, déjame tocar aquí antes de ir. Y si son indie, mejor. Ahí está, sí, los indies se te dan muy bien, y obviamente los Metroidvanias, así en estilo de Illy Volver y platforming, you know. Y es weird, porque a mí antes no me gustaba eso, pero le he cogido después de un tiempo y le he cogido el amor. Yo no creo que jugaría, no, es lo que te digo, yo no tuve la experiencia, yo no he terminado Metroid de SNES ni el de Nintendo. Yo nunca los he terminado, ni de Game Boy. Los he visto, los llegué a jugar inclusive a comenzarlos, pero nunca los terminé. Okay. Ahora llegando a Metroid Prime, que estoy jugando la versión modificada, ¿verdad? Con el twist de que instalamos un mod en la PC, lo estamos jugando con mouse y keyboard. Eso es lo más reciente que estás jugando ahora mismo. Eso es lo que estamos actualmente jugando. Me divierte, me ha divertido, me ha cambiado la perspectiva un poco más, quizás he cambiado como en la expectativa. A mí me gustaba como que coger cosas que no me hicieran. Mi trabajo incluye pensar mucho. Hay veces que los juegos que yo quiero jugar trato de que progresen bastante rápido, que yo no me quede, trato de tener que estar estancado, pero hay veces que quiero, aparentemente ahora hay veces que también quiero, sabes, como que prestarle mucha atención al detalle. Y también, aunque a ti no te gusta ver Minecraft y cosas así, hay juegos así que es como que tú entras y estás cliqueando un botón, rompiendo cosas, gathering requirement para montar algo, para hacerte un poquito, para poder acceder a una nueva área. Como que le he encontrado ese amor de ir más lento en los juegos. Nice. Sí, no, te disfruta lo que sea. Y acuérdate, la entrevista es para ti, no es para mí. A mí no me tiene que gustar Minecraft, relax. Bueno, te agradezco, ¿verdad? Por haber estado aquí en esta tremenda entrevista. Le he pasado muy, muy bien hablando un poquito contigo, más a fondo, ¿verdad? Y específicamente compartiendo con la comunidad parte de esa gran persona que eres, ese gran creador de contenido que es Cotaino. Siempre me gusta cerrar la entrevista dando un espacio, ¿verdad? Con la siguiente pregunta: ¿qué consejo tú le darías a alguien en términos generales que esté en la línea de comenzar a crear contenido o que por alguna razón necesite un buen consejo a la hora de crear o de continuar generando streams? ¿Qué consejo tú le darías a ese tipo de persona? Yo, mi consejo principal sería que vaya paso a paso, que se ponga, que las metas que se ponga sean metas que puedes lograr, es decir, que puedes lograr con tus acciones. Es decir, yo puedo decir, yo quiero que el próximo mes 1,000,000 de personas me sigan. Y vamos, aunque no sea 1,000,000, 10 personas me sigan. Yo no necesariamente tengo control de la que la gente, yo no tengo control de cuánta gente le da clic al botón. Yo tengo que ver esa meta como qué cosas, o estudiar un poquito y ver qué cosas mueven a que las personas le den click a follow. Y entonces setear metas apuntando a las acciones que yo puedo tomar para lograr que esos 10 followers lleguen. O sea, ver las metas en esa forma. Y encima de eso, hacerlas pequeñas para, o decir, no como en el refrán inglés dice, don't eat more than you can chew, que en español es que no comas más de lo que puedes morder. Mantén tus metas pequeñas, divididas, pequeñas, que te lleven a esa meta grande, pero también disfruta el proceso. Nunca pases en el camino, nunca te desvivas tantísimo. Hay un esfuerzo que tienes que poner, siempre hay sufrimiento en el camino, nada que no tiene sufrimiento en el camino es valioso al final. Más disfrutamos las cosas cuando nos dan trabajo lograrlas que cuando nos llegan regaladas. Así que trata que ese camino lo disfrutes, que disfrutes, porque hay muchas veces que no vamos, en todas las metas que nos propongamos en la vida, no vamos a llegar a ellas, pero si nos disfrutamos el camino, vamos a disfrutarnos el camino y lograr la meta, o al menos el camino, aunque no lleguemos a la meta. Así que, atrévete a salir de tu zona de confort, pero también asegúrate de que no te salga lo suficiente que, uno, te pongas el pie tú mismo, o tampoco que no disfrutes. Es importante llegar, pero también es importante disfrutar cómo llegaste. Yes. Y esa es la palabra clave o el término clave, disfrute. ¿Verdad? Es parte de lo que ha sido recurrente en múltiples consejos en esta última pregunta con múltiples invitados. Es parte de lo que mueve a que uno continúe, ¿verdad? Porque si no hay una especie de burnout. Uno se quema tratando de complacer, tratando de hacer otras cosas, tratando de tal vez no tomar, tratando de tomar mejores decisiones, a veces toma las equivocadas, pensando que otras cosas están por encima de su propio bienestar, o su auto percepción de las cosas, y nos equivocamos en ese aspecto, ¿verdad? Llevamos bastante tiempo trabajando contenido en la plataforma de Twitch, y en otras plataformas, pero con dinámica similar, y es parte de lo que hemos observado tanto en nosotros mismos como en otros compañeros y compañeras, ¿verdad? Que es importante preservar, ¿verdad?, ese espacio para la buena salud mental de uno mismo, porque uno no puede dar lo que no tiene. Sí. Entonces, si tú vas a ir a streamear con una cara larga y estás mal y estás como que, you know, está bien que te tomes un break, pero pues es importante que te disfrutes inclusive ese break. O sea, no es que vas a tomarte el break a regañadientes, es que disfrutes del proceso, como bien está diciendo Tainito. Sí. Para dar un ejemplo, mucha sabiduría hay. Para hablar un ejemplo concreto en el caso mío, por ejemplo, ¿sabes? Yo trabajo mucho, ¿verdad? Y tengo, agraciadamente yo disfruto lo que hago. Para mí es trabajo, ¿verdad? Pero lo disfruto, así, pero requiere un poquito de tiempo, ¿verdad? Así que sería irreal para mí en este día de hoy decir, yo voy a streamear todos los días, por ejemplo. Pero yo hice el compromiso y lo mantengo el 90% de las veces, el 95% de las veces, el streamear los lunes. So, eso es un compromiso para mí y yo sé que lo puedo. Y vamos a decir, si esto fuera, ¿verdad? Si yo quisiera esto hacer fuera de un hobby, pues lo quizás trataría de hacer un poco más. Pero como esto es lo, ¿verdad? Y como puedo hacer eso, pues trato de hacer eso bien. Es mejor que si yo pusiera si dijera desde un principio, yo voy a hacer 5 o 10 streams y realmente te llego 3 la mayoría de las veces y tú ni sabes cuándo voy a estar porque estoy cambiando de día. Un día estoy los lunes, el otro. O sea, que a veces es enfócate en lo que puedes lograr y asegúrate que lo que estás haciendo lo haces bastante bien. Sí, con consistencia. Con consistencia. ¿Y qué tienes diferente quizás también, ¿verdad? Ver un poquito de qué yo ofrezco diferente y ponerle ese sazoncito ahí. No tratar de cambiar tú, pero de poner, ¿verdad?, tu personalidad ahí. Sí. Distinguirte en ciertas áreas, en ciertos estilos, etcétera. Qué cool. Porque si te pones los 5 días, a lo mejor te quemas y después te quitas completamente. Si hiciste el día y seguiste por años haciéndolo y poquito a poquito creciste, quizás un poquito más lento, pero lo lograste. Bueno, mucha sabiduría ahí de parte de los rayos tainescos de Code Taino en la casa en esta entrevista gaming. Tainito, otra vez, gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. No me puedo despedir, como siempre, sin dar un espacio abierto, ¿verdad? Para algo que desees expresar antes de irnos y cerrar formalmente la entrevista. esto, que nos comentes dónde te encuentra la gente, qué día, ya comentaste que el lunes, ajá, pero pues horarios, detalles más específicos, jugando qué juego estás jugando ahora, qué juego viene después o qué vas a incorporar luego. El espacio es tuyo para que nos digas, ¿verdad? Cualquier cosita en términos de la entrevista, que tal vez comenzamos a discutir y sientes que se quedó medio, no, necesito aclarar esto, retocar algún tema, antes de cerrar la entrevista. El tiempo es tuyo, papá. La entrevista, gracias por todo, de verdad la disfruté igual que tú, hablamos, nuestra interacción mayormente es, al menos así de larga, es a través de texto, así que de verdad que disfruté un montón hablar este tiempo contigo. Yes, aparte de en dónde conseguirme, pues Coutaino en todas las plataformas ahora, gracias a Gio ya ignoren Coutaino TTV, Coutaino en YouTube, en Instagram, pero realmente las más activas es Twitch, Facebook. Tengo las cuentas en las demás, pero están un poquito olvidadas, ¿verdad? Como dije, por el tiempo. Pero ahí vas a tener, ¿verdad? Que estamos ahora jugando Metroid Prime, una versión que yo tengo el juego, tengo el Wii, los tengo aquí en el frente mío, los estoy tocando ahora mismo. Pero se hace mucho más fácil streamearlo, ¿verdad? Si es emulado, así que lo estoy emulando y me da el beneficio añadido de que yo, como mayormente juego en PC, estamos jugándolo con keyboard y mouse. Así que todos los lunes a las 7:30, Rayos de Finsol, por twitch.tv/Coutaino. Y nada. Taino no lo va a decir, pero... quiero recalcar que Taino es un usuario que apoya mucho múltiples comunidades. Él cada vez que puede, ¿verdad? En su línea de trabajo pues le permite estar prácticamente constantemente frente a la computadora, frente a un monitor, y siempre que tiene la oportunidad está en lo que se denomina el famoso lurking en Twitch, ¿verdad? Yo soy otro que también, o sea, estoy todo el santo día en Twitch, yo pongo Twitch de fondo. Y para validarlo, ¿verdad? En caso de que sus patronos lo pongan en duda, sepan y díganle que dije yo que Twitch aumenta la productividad en al menos 75%, aunque ellos no lo crean, que cualquier cosa se comuniquen conmigo. ¿Okay? Entonces, es algo que no puedo hacer todo el tiempo, pero sí, me van a encontrar en los chats de mucha gente que streamea durante el día. Y es el lurkeo activo. Eso es un término que salió específicamente de Jeper en Bosque. Y a eso iba. Este es un lurk que yo estoy ahí, ¿verdad? Estoy programando. Programar, yo tiendo a zone out y escuchar murmullos en el fondo, pero los murmullos son del directo, excepto que digan Taino, Luis o griten. Cualquiera de esas tres cosas que pasen me sacan de lo que estoy haciendo en la programación por un segundo. Miro el stream, miro lo que está pasando, comento o lo que sea y regreso luego a seguir programando. Yes. Y definitivamente, por lo menos en mi caso, funciona bien porque no es que me quedo mirando el directo ahí. Así que, y ha sido de beneficio porque si no es eso, es música. Funcionaría música y poder dar el apoyo, y eso es más ahora, ¿verdad? Que estamos de la casa, en la oficina se me hace más difícil, aunque ayer en la oficina estuve y lo tenía con el celular boca abajo con el directo, pero siempre es un deleite y ya tú sabes, yo saludo en cualquier chat y de momento sale Sparrow, azúcar, no importa qué streamer yo me meta, en cualquier momento sale Sparrow diciendo azúcar. tratamos de apoyar en la medida posible, gente, y pues en defensa de Taino, no. Taino no es el que dice somos legión, no pueden detenernos, somos Bacalónimos porque todos somos bacalao. No, Taino no es parte de Bacalónimos, aunque tal vez lo sea. Nada, con esos tres puntitos los dejamos ahí. Cosa de que cuando vean a Taino en el chat, usted no baje la guardia porque Bacalónimos está siempre vigilante desde la sombra. Taino, otra vez, gracias por haber estado por acá en esta entrevista. Y me la pasé cabrón, gente. Ahora sí, recuerden darle el follow ahí a Taino si de casualidad no lo han hecho. twitch.tv/CodeTaino. CODE Taino, así como suena. Así que gracias por haber estado acá, Tainito, otra vez. Que la pases muy bien y de vuelta a la programación regular. Por ahí la tienen. Esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. De verdad que esa conversación con Tainito estuvo a otro nivel. Ya saben un poquito más del rey de todo lo violeta, el tipo que cogía tiros a tutiplén, pero pues se cambiaba en lo que el resto del equipo estaba en el piso arrastrado. Sobre todo Alex con los bajones de azúcar, que de hecho te mencionamos en la entrevista, Alex. Quiero que quede claro. Esperamos que luego pues puedas confirmar todos esos detalles. Algo que no discutimos fue el hecho de que Daino fue el ganador en cuanto al encuentro del Bacalao Fight Club versus la Dama Alfa. No lo discutimos en la entrevista, pero GG otra vez para Dainito con ese enfrentamiento que sí fue el más cerrado, por lo menos hasta la fecha que estamos grabando. No sabemos cómo va a ser el Bacalao Fight Club de Smash Brothers o cómo terminó siendo toda vez que estamos grabando unas horas antes del evento, pero por lo menos al momento de grabación el encuentro entre la Dama Alfa y Code Taino fue el más cerrado y la Dama Alfa por poco le saca del buche ese encuentro a Code Taino. Wow. Así que nada, gente, recuerden seguir a Code Taino en todas sus redes sociales, está en todos lados como Code Taino, C-O-D-E Taino, todo corrido, y específicamente en Twitch, lo encuentras como twitch.tv/CodeTaino los lunes en Rayos de Effing Sol, ¿ok? Así que de esta manera, Alex, pasamos a qué es la que hay y cuéntame, ¿qué es la que hay, Alex? ¿Qué es la que ha oído? Ah, pues, hermano, no mucho. En cuestión de videojuegos, pues como siempre, la religión, un ratito de Fortnite con los muchachos, ¿verdad? Siempre sacamos los domingos, los martes, los jueves, los sábados por el día nos ponemos a jugar Fortnite, y eso es tradición, ¿verdad?, en este hogar. También, pues, continuamos la semana pasada con la historia de Crisis Core. Básicamente lo que me no adelanté ningún chapter de la historia, simplemente me dediqué a hacer grind en unas misiones extras que tiene el juego. Conseguí unos cuantos summons, subí un par de levels. Ya espero que para esta semana poder meterle al capítulo número 3, que es el que me corresponde. Nada, el jueguito está interesante, está chévere, me gusta mucho este jueguito de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Así que ya, en cuanto a películas y series, pues seguimos, ya estamos al día con The Mandalorian, ya vimos el último episodio. De verdad que esta temporadita está, por lo menos a mí me está gustando un montón. No he visto ningún episodio, estoy bien atrás ahí. Sí, no, está muy buena, de verdad, nos están dando por donde nos gusta. Si a usted le gusta la cultura de los Mandalorians, le están dando por donde le gusta con este season, de verdad. Así que ya, está muy buena, la verdad que me estoy disfrutando un montón. Y aparte de eso, pues nada, estuve trabajando dándole forma con lo del torneo, que ya dimos detalles, ¿verdad?, a principio del show. Así que ya, aparte de eso, pues nada, mano. Nice, suena interesante todo esto que has hecho, y sobre todo eso de Mandalorian. Uh-huh. Tengo que ponerme para mi número con eso. Sí, sí. En mi caso, en cuanto a videojuegos, pues he estado con Marvel Snap cada vez que puedo. Estoy en nivel de respeto, estoy ya picando para los 100. Nivel 100, que es el nivel más alto, pero no paso el 97. Entonces estoy estoqueado entre 97 y 92, 97 y 92. Y cuando parece que voy a brincar a 98, vuelvo otra vez a bajar, como si fuera una piedra por las escaleras. Pero pues nada, sigo intentando por ahí. De verdad que lo estoy disfrutando un montón. Tengo unos decks nuevos bastante interesantes. Estuve jugando también en Versus, tanto con Axcarius como con Atukiti. Así que GG para ellos, que estuvimos, batiendo, blandiendo los puños, ¿verdad? Acá en Marvel Snap. Uh-huh. También estuve jugando Rocket League, un poco de Fortnite. Fortnite se ha convertido en mi juego así como que de ratito. Ah, tengo para una partida o dos, pues vamos a darle ahí. Y Wulong, que es lo otro que he estado jugando. Wulong particularmente lo estuve jugando fuera de stream, pero también en stream. Y dejé para el stream el enfrentamiento entre mi personaje y el personaje llamado Lubu. Este personaje supuestamente era un personaje bien difícil, era un personaje bien retante, yo no sé qué, ya había visto un poquito de surfing, ¿verdad? Allá en Twitch de Puerto Rico, a surfing jugándolo, había visto también a Moy, y de hecho a Moy se le cayó la computadora, se le rompió, le crashó, es lo que quiero decir. Luego de que venció al boss, o sea, literalmente lo venció, y en el cutscene de haberlo vencido, la computadora crashó. Cuando él prende otra vez, tuvo que vencer al boss nuevamente. Oh, wow. Así que eso estuvo casi, ¿verdad? Digno de una triste historia, que, by the way, sabemos que Silvia está MIA, no sabemos qué pasa con ella, vamos a ver si pronto aparece nuevamente, pero estaremos pendientes en cuanto a eso. Pero sí, eso era triste historia material, simplemente no pasó porque no queremos darle autodepresión a Moy, pero lo pasó, al fin y al cabo lo pasó. Y historia de la corta, yo me enfrenté al boss, Alex, estuve como media hora, me tomó 6 intentos, estaba súper nervioso, porque Chamaco 09 me hizo un reto Extra Lifer, me dijo que si le ganaba al boss de una, pues iba a haber un donativo de $35. Pero que cada vez que muriera, me iba a restar $3. y yo estaba como que, ok, pues vamos al mambo y yo me uno a tu pledge también, vamos a ver qué tal. Y brother, efectivamente terminé el juego ahí, el boss, esto con $17 oficialmente, era lo que tenía que hacer de donativo este chamaco, pero chamaco terminó donándome 25. Bernardi dijo que se apuntaba también a hacer un pledge igual, y yo doné 25 también, así que gracias a chamaco por ese, primero por los nervios adicionales, que hacía tiempo que no me ponía así en un boss, me recordó definitivamente, me transportó a tiempos de Nioh, y de verdad que me lo gocé bien gozado. Esto yo la vi, la pelea la vi cuando lo, de hecho te estaba viendo hace rato luchando con ese boss y el maldito caballo ese. Sí. Sí, lo vi cuando te lo llevaste. De hecho, tuviste cerca un par de veces. Sí, señor. Pero el ataque ese que hacía de fuego ese, que caía de momento, y yo, anda para el carajo, ¿pero qué es esto? No tenía cómo leerlo. Y me tenía preocupado el desgraciado. Pero igual, pues logramos al fin y al cabo dominar, y pues por eso estamos muy agradecidos, como dije, ¿verdad? Con la colaboración y el resultado en términos de donativo de Chamaco 09 y de Bernardi. Y pues, felices de poder ayudar de esta manera a los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Claro, me tuve que morder la lengua para decirlo bien. En Wulon. Y estuve jugando pues Wulon fuera de stream también, por lo que he puesto God of War Ragnarok otra vez en pausa. No lo he tocado nuevamente. Cuando acabe Wulon, pues vamos a ver si lo retomo. Pero por el momento, pues no estoy jugando eso. Nada más fuera de Wulong o Fortnite o Rocket League en mi tiempo libre, así como que fuera de stream. Y en términos de series, estoy viendo Vinland Saga, la segunda temporada. Yo les había comentado que de hecho llevo varios podcasts, que eso es lo que estoy viendo. Esto está bien buena, mano. De momento se vuelve bien dramática la serie, no tanto acción, pero bien dramática. En esa segunda temporada presenta la historia de Thorfinn, es que se llama el personaje. Y ya Thorfinn está pues más maduro, obviamente. La historia comienza con Thorfinn como niño. Tiene una niñez traumática y vemos esos traumas de la niñez / early juventud, ¿verdad? El desarrollo. El impacto que tiene en él en esta etapa de la vida. Él ahora está trabajando en una granja. Se le presentan un montón de problemas, un montón de vicisitudes, un montón de retos como tal. Y todavía no se sabe a dónde va a llegar la cosa. Ni con él, ni con gente que vimos desde ese tiempo que él era chamaquito. So, está bien interesante. Si les gusta, ¿verdad?, esta temática vikinga y esta línea de presentar o que nos presenten una historia con ficción realista, ¿no?, ficción histórica, la palabra que estaba buscando, pues quizá Vinland Saga sea para usted. Y finalmente, mano, agradecer a todos los canales que nos recibieron durante la parranda Bacará este pasado sábado, porque era primer sábado de mes, así que estuvimos contando con Girlies the Gamer como nuestra auspiciadora de la parranda, así que un gran shout out para ella. Recuerden que el contenido de Girlie es variado, lo encuentras en twitch.tv/girliesthegamer, ¿ok? Así que de esta manera, Alex, nos movemos entonces al cierre para el podcast de esta semana. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocketcast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Twitch. Y particularmente en Twitch tenemos transmisiones, mira, los 7 días de la semana. Domingos, lunes y miércoles, 8 de la noche, ya sea con Alex Nation o con Mash188. Martes, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, también con Gatonejo o este servidor. La mercancía bien bacala la encuentras entrando a nivelescondido.com/mercancía, y esta semana los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, obviamente, Cota y Note TV, twitch.tv/CotaInoteTV, que fue nuestro entrevistado, la entrevista gaming de esta semana. Otra vez, gracias a Taino por haber estado con nosotros, y esperamos que ustedes hayan disfrutado de conocer un poquito más acerca de quién es Cota y Noh, pero también los invitamos a que disfruten del contenido de Mr. Sazón PR, Bedouin Creative, Cultura Secuencial, Lagueando Podcast, Twitcheo Puerto Rico y Chamaco 09, que por el momento está en pausa, pero recuerden echarle un ojito también a su contenido. Alex, y de esta manera nos despedimos por esta semana. ¡Nos fuimos! ¡Uma! ¡Azúcar!